Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo Rul, la puta rata del yermo que va a empiezar, dice mi hermano. Es que iba a dar pie y a empezar al mismo tiempo y pues no me salió, la verdad. Sí. También puede ser que estabas armando un Lego o algo así. ¿What? Estabas empezando. Yo armando un Lego, no entendía. Tragamos payaso el día de hoy en la mañana y pues ahora estamos haciendo chistes muy malos. Dad jokes, ¿no? Dad jokes. Y ninguno de los dos es papá, pero ya tenemos el humor de papás, pero bueno. Bueno, algo es algo, ¿no? Imagínense qué hubiera pasado si alguno de nosotros hubiera reproducido. No, ya hubiera valido madres. Perdón. Dad jokes. Anyway, como les decíamos, este es El Café Comiquero y nos pueden escuchar a través de los diferentes servicios de streaming en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Podcast, en Audible, también en iVoox y desde luego en YouTube también pueden encontrar el programa. Y pueden también descargar el programa en archive.org. Semanalmente publicamos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, cuando ya está arriba el programa, junto con el link para su descarga. Y les recordamos que este programa sale en modalidad Gandalf, que sale cuando tenga que salir en algún momento de del fin de semana, básicamente. Y muy al estilo Gandalf, so stop talking about it. O sea, dejen de fregar, en otras palabras. Básicamente, pero sí, no se preocupen, saldrá cuando tenga que salir. Exactamente. Sí, cuando tenga oportunidad de editar, porque luego de repente la editada, ya soy más diestro en ese asunto y tengo herramientas que lo hacen mejor que cuando empezábamos, que de verdad era un pain in the ass con el Audacity editar. O sea, por cierto, nosotros grabamos con Audacity, que no nos paga un centavo por anunciarlo, pero con ese grabamos y con otro programa edito, porque el Audacity para editar es una verdadera porquería. Qué curioso, ¿no? O sea, para grabar es lo más sencillo del mundo, par de botonazos. O sea, que una vez que guardas la configuración del Mini Studio, par de botonazos, ya estás grabando. Para editar, hijo. Lo que aprendí con el tiempo es por qué Audacity no es tan bueno para editar. Y dije, es porque Audacity es destructivo. Y dije, perdón, ¿cómo? Ok. Porque básicamente cuando quieres cortar un pedazo de audio y lo quieres, por ejemplo, no sé, subirle un volumen o hacerle un fade o cualquier cosa, lo que hace es destruir el track y lo vuelve a armar. Y suena demasiados pasos por algo tan sencillo, ¿no? Exactamente, ese es el punto. Y mientras que otro software como, por ejemplo, Mixpad o software más profesional de audio, lo que hace es edición on the fly. O sea, al momento incluso puedes estar escuchando lo que editas, le subes volumen, le metes un fade, le metes efectos, lo recortas y sigues escuchando en directo. Entonces tiene muchas bondades cualquier otro software, pero sí, Audacity es muy básico en ese sentido. Creo que fueron las primeras formas en que se hacía edición de audio digital. ¿Es en serio? Uh-huh. Sí, o sea, destruir y luego volver a armar. Sí, suena algo que un programa arcaico haría, ahora que lo pienso. Sí, tienes razón. Ok. Y la verdad es que Audacity pues es un programa... Digo, ahorita entramos a temas de cómics, ¿verdad? Pero Audacity es un programa muy viejo, honestamente, ya es una versión, o sea, constantemente le hacen revisiones de su programa para arreglar box y lo que quieras, pero la interfaz es viejísima, o sea, ya es una interfaz muy, pues, muy arcaica, honestamente. Y pues no hacen mucho por mejorarla porque, pues, a final de cuentas es un programa gratuito y pues es de código abierto, creo. O no me acuerdo qué estatus tiene, pero es gratuito. Y pues al final, pues, es funcional, ¿no? O sea, no le arreglan lo que no está roto, ¿no? Pero pues, sí, no, la tecnología que utiliza, pues no es la más moderna. Pero para grabar, increíblemente es el más estable. O sea, es súper estable. Es muy raro que se trabe o que nos haga alguna tontería. Que otros programas sí nos hacían, pero pues bueno, por algo sirve, ¿no? Sí. Sí, como digo, nada más por referencia, sí es open source Audacity, ¿eh? Ah, es open source, fíjate, ok. Así que, pues por eso. Sí, el software de paga pues te da otras cositas, ¿no? Te da más monerías, pero a pesar de que he probado software de paga que también graba, para grabar no tiene mayor complicación. Para editar no es muy bueno, pero para grabar es bien sencillito, como dices, y muy confiable. O sea, no es fácil que se te trabe, ¿no? Incluso cuando parece que sí se traba. Exacto. Cuando dices, ah, no, ya se trabó. Ah, no se trabó. No, está haciendo todas las cosas bien. Sí. Confíen de repente en los programas open source, ¿eh? Muchas cosas que hacemos en la vida diaria que no requieren mayor especialización. Los programas de open source son perfectamente, no solo aceptables, en ocasiones son incluso preferibles a software de paga. Yo siempre voy a poner por ahí el ejemplo, si ya se cansaron de Office y de andarle dando dinero a Microsoft, ¿cómo se llama este? ¿Open Office? Es el que yo tengo, que se llama... Bueno, luego les digo, pero sí, creo que es LibreOffice. LibreOffice creo que es el que utilizo. Y sí, es todo lo que necesito o llegaría a necesitar para las tonterías que hago, así que... Y para escribir, para hacer una presentación, cosas sencillas, ¿no? Sí, cuando no requieres mayor especialización, que sí es LibreOffice. Que la verdad, la enorme mayoría de nosotros no requiere mayor especialización, con eso. Excelente recomendación, carnal. Y pues bueno, ahora sí entrando en materia de cositas comiqueriles aquí en este programa que se llama El Café Comiquero, pues traemos algunas notitas y cositas ahí interesantes que platicar de esta semana. Quisiera comenzar con un anuncio, pues para la gente que está, le comentaba a mi hermano ahorita fuera del aire, pues que yo estoy sorprendido de pues, la cantidad de gente que está comprando estas publicaciones, y no porque sean malas, no, para nada, de hecho la calidad que he visto es muy buena. Pero el precio es bastante, bastante más alto de lo que normalmente el mercado mexicano está acostumbrado a pagar. Y hablo de las ediciones de Planeta Comic, que han traído muchas cosas a México importadas. No se están editando aquí en México, o sea, es importante entenderlo. No se hace, no hay una traducción doméstica, o sea, hecha para este mercado, y no se imprime aquí, o sea, se importa, ¿no? De España, entonces eso evidentemente hace que sean más caritas las cosas. Han sacado, tienen licencias muy interesantes, tienen por ejemplo Something is Killing the Children, Undiscovered Country, y varias más, ¿no? Y Paper Girls, por ejemplo, y en hardcover, cada tomo, por cierto. Pero los precios, por ejemplo, de un Paper Girls están como en $400, una cosa por el estilo, y es el grueso es de un TP normalito, ¿no? O sea, no son muchas páginas. Donde sí se le ve un poquito más de valor son las ediciones de Conan Integral. Conan Integral, Conan la Leyenda, Rey Conan, que han estado sacando. Muy bonitas ediciones. La mala noticia para quien la está comprando, que veo que hay mucha gente que sí lo está comprando, es que a partir del 25 de enero del año que viene, Planeta Comic ya no tiene la licencia de Conan. Ya no pueden publicar, distribuir nada del Cimedio. Me imagino que es porque entra en efecto pues ciertas cláusulas del acuerdo que hace ya algunos años anunció Panini Comics en general, o sea, no Comics México, sino Panini Comics en la vida, de tener la distribución exclusiva de Conan para todo el mundo, excepto desde luego Estados Unidos, que pues es Marvel es quien tiene los derechos a nivel Estados Unidos, pero la distribución de la licencia a todo el mundo pues es de, ahorita entendíamos que era de Panini exclusivamente. Pero seguramente había todavía algunos acuerdos por cumplirse o cerrarse con Planeta, pero pues no, ya lamentablemente pues pierden esa licencia. Anunciaron por ahí que van a estar teniendo otras licencias nuevas, pero para quien estaba comprando estas colecciones, afortunadamente están completas, o sea, sacaron los volúmenes integrales de Conan y de cada una de las series que estuvieron sacando, están publicados, entonces pues se pueden conseguir todavía. Es probable, no lo estoy haciendo oficial de ninguna manera, pero es probable que en algunos lados estos volúmenes empiecen a aparecer con descuento, no a precios de remate, pero seguramente con descuento. Y pues si alguien está interesado en eso, pues es el momento de hacerlo. Aprovechen diciembre, el aguinaldo, etcétera, porque después de enero pues ya no van a salir. Probablemente Panini empiece a sacar otras cosas de Conan. Se habían abocado exclusivamente aquí Panini Comics México al Conan clásico, al Conan de Marvel clásico y al Savage Sword of Conan, que también es de la era clásica de Marvel. Y desde luego al Conan moderno, al de Marvel cuando ya recuperaron la licencia. Pero toda esa etapa intermedia en Dark Horse Comics, por ejemplo, no la han tocado, no han publicado nada de eso. Existiría ahora la posibilidad de que Panini Comics México publicara algo de ello, probablemente, pero pues todavía no han anunciado nada, así que pues si los quieren ahorita esas ediciones, pues es el momento de hacerlo, carnal. Ok, mala onda, pero así es esto de la editorializada, tú. Sí. Y fíjate que algo que le aplaudo a Planeta es esa transparencia, ¿eh? Esa transparencia con su mercado, con sus lectores, con sus clientes, de decir a partir de tal fecha, incluso dando fechas exactas, de, ¿sabes qué? A partir de tal momento no tenemos la licencia. Está bien, la verdad creo que es algo bueno. En mis tiempos, cuando Viz cancelaba una serie o dejaba de tener una licencia, es de, pues, laters. Sí, ¿sabes qué? También, ok. Me gusta también esa parte, me sumo. Sí, qué bueno que son transparentes, que al público... ¿Sabes qué? ¿Y sabes por qué se me hace bueno? Porque son productos de entretenimiento. O sea, ¿cuál es la mayor bronca de andar poniendo ese tipo de cosas? Pues ninguna. Y aparte, bueno, ya evitas que la gente... pues, ¿cómo decirlo? Que siga esperando cosas que ya no van a salir, ¿no? Sí, exactamente, que tenga la esperanza de conseguir todavía posteriormente reediciones, pues no va a haber, ¿no? Así que, pues bueno, mala onda, pero pues está bien, dentro de lo que cabe, pues está bien. Sí, no, y la verdad es que Planeta no se queda sin licencias, o sea, tiene otras también interesantes, están publicando en España y de rebote en México van a estar llegando algunas otras cosas de licencias interesantes de cómics de Estados Unidos, así que pues, bueno, probablemente la oferta continúe de Planeta. Ojalá algún día Planeta se animara a publicar en México, o sea, a editar e imprimir en México, estaría muy bueno, pues eso daría pie a mejores precios. Ojalá suceda, no sabemos, pero pues estaría bonito. Sí, a ver qué pasa en los meses siguientes. Y hablando de Conan, carnal, la otra notita es que regresa un equipo creativo bien padre a Conan, que la verdad nos gustó mucho. Hicimos dos programas sobre este equipo creativo, con esta renovación de Conan que tuvieron para Marvel, que es Mahmoud Asrar, Matthew Wilson y desde luego en los guiones Jason Aaron. Regresan a la era Iboria con una nueva serie limitada, son 6 numeritos, de King Conan. O sea, sabemos que en la historia, a lo largo de la vida de Conan, pues Conan pasó de ser pues un... ha sido de todo, ha sido ladrón, ha sido pirata, ha sido mercenario y terminó siendo rey. Entonces, pues esa etapa ahora de que se ha explorado varias veces. Marvel en los 70s, 80s tuvo su propia serie de King Conan también. Pero bueno, ahora exploran esta idea de Conan como rey de Aquilonia en el futuro. Y qué es lo que sucede con él después del cliffhanger en que dejaron la serie de Conan the Barbarian, como lo había dejado Jason Aaron. Exploran ese futuro y pues básicamente es Conan haciendo bullicio. ¿Por qué? Porque Conan, después de ser rey un tiempo, dice, ya me aburrí de esto y quiero embarcarme en nuevas aventuras. Y uno pensaría que pues quizás la forma más, como que, ok, más X de la vida de decir, pues vamos a construir nuevas aventuras de Conan. Pero es lo más en personaje que puede estar el Cimerio, ¿no? Sí, me decía mi hermano y tiene mucha razón. Vengan, pónganse a pensar cuál es la esencia de Conan. porque Conan no es un héroe, ni mucho menos. ¿Cómo agarramos siempre las historias de Conan? Anda vagando por ahí, se mete en una bronca y arregla la bronca a guamazos y espadazos. Hace bullicio el dude, es lo suyo. Sí, que de repente le salga a hacer cosas, o sea, haga cosas buenas por algún pueblo o alguna villa, o salve al, no sé, a un rey o a una princesa, pues sí, pero pues es como que tangencial, ¿no? Sí, originalmente era porque estaba haciendo bullicio y salió esto. Exacto, o sea... Es como jugar un juego de rol de Bethesda sin guía. De repente te salen cosas buenas. Básicamente sí, es cierto. Entonces, pues sí, básicamente esa es mucho de la esencia del Cimmerio que queremos y amamos por muchos años. O sea, ha estado vigente desde hace muchos años el personaje de Conan. Y ahora pues busca Jason Aaron explorar este futuro con Conan como rey y nuevamente nuevas aventuras de Conan en ese futuro. Está interesante y bien chistoso porque de alguna manera Jason Aaron ya había hecho pues algo más o menos parecido con otro personaje, porque también como que el epílogo de su gran épica que hizo con Thor fue una serie que se llamó King Thor. Entonces o sea, se ve que le gusta esa onda de futurearle con el personaje, ¿no? Es que, ¿sabes qué? A mí me gustan ese tipo de cosas. Sí, es muy divertido futurear con personajes, con cualquier personaje en general. De a ver, ¿cuál es qué versión se me puede ocurrir para hacerle a estos cuates? Eso se me hace. A lo mejor soy muy básico en ese sentido, pero ay, me siento muy atraído hacia ese tipo de historias. Pues sí, porque te plantea cosas sobre personajes que a lo mejor ya ubicas ciertos aspectos de ellos. Cierta mitología, y cuando los ves en un posible futuro y empiezas a cachar de cómo llegaron a ese futuro y ahora qué hacen, pues no sé, está bonito. Es como, por ejemplo, no sé, en Volver al Futuro, ¿no? Como cuando ves a los personajes ya en el lejano futuro del año 2015, ¿qué pasó con ellos? Pues también, creo que desde ahí me nació también esa idea, ese gusto, ¿eh? Comparto tu gusto porque creo que desde ahí me gustaba ver algo así. Podría ser, ¿por qué no? Así es, carnal. Y pues bueno, esa serie empieza a salir en diciembre, o sea, ya el mes que viene, 22 de diciembre es el primer número, van a ser 6 numeritos. Y le decía a mi hermano que, bueno, hay dibujantes de los cuales soy súper fan y que pues a veces sí me gana el morbo de nomás comprar un cómic por la portada, pero bueno, este es Conan, no hay mucha falla, honestamente, pero va a haber unas portadas muy interesantes del primer número. Van a salir con portadas de Stephanie Hans, una que es una colaboración de Stan Sakai y Dave Stewart, que de Stan Sakai, ay, no sé, se me hace, está muy muy curioso que dibuje una portada de Conan, porque por ejemplo él junto con Sergio Aragonés trabajó la idea de Gru the Wanderer, que era una suerte de parodia de Conan, y ahora va a dibujar una portada de Conan con unos no muertos por ahí y todo el rollo. Está bonito. La verdad se ve muy bonita la portada. Ok. Y otra portada es de Margaret Sauvage, que la verdad está buenísima. La portada está increíble. Es un Conan muy... Pareciera como que ya en un estatus muy, muy de realeza y toda la onda, pero sabes que la ferocidad sigue ahí. Está muy, muy padre la portada. Hay otra de es un collage básicamente de un artista que se llama Mr. Garcin, que básicamente es un collage de hizo varios donde hizo unas portadas utilizando portadas y escenas de diferentes cómics clásicos de Marvel, o sea, te hablo de los años 70 y 80. Hizo por ahí una portada de Spider-Man para su número 700, por ahí del Capitán América también, de Iron Man para números de aniversario específicos. En los cuales utilizando pues básicamente recortes de diferentes portadas y viñetas de cómic formaba por ejemplo el ojo de Spider-Man, de la máscara, cosas por el estilo. Aquí es un poquito más sencilla, es un dibujo, se ve que es un dibujo de John Buscema, se ve el trabajo a línea de Buscema, pero rellenado de diferentes versiones o diferentes dibujos del Cimmerio a lo largo de los años. Está muy muy padre. Es un trabajo como más icónico, la verdad se ve interesante. Y la que a mí me interesa muchísimo, una portada de James Stokoe, que me encanta el trabajo de James Stokoe. Y pues aquí es una portada donde vemos a Conan alegremente dando espadazos a unos no muertos también. Entonces, ok. No lo sé, Rick. Me está tentando, honestamente. Sí, sí, sí. Aparte le caería bien a Stokoe que se vendieran bien sus cosas ahorita que las editoriales se dieran cuenta que él jala bien, jala buen dinerito, porque no es como que me escuche, pero le quiero mandar una felicitación porque hace un par de días fue papá. Ajá, fue papá hace poco, ok. Ah, pues. Sí, sí, puso ahí fotos de su hijita recién nacida, por cierto. Y pues, ustedes me disculparán, pero los nenes de recién nacidos todos están iguales, feos. Sí, todos parecen unos rodillas. Estoy seguro que sí, hinchadas, por cierto. Pero estoy seguro que el señor Stokoe la ve como lo más bonito del mundo, que bueno, evidentemente lo será, por supuesto. Así que sí, es buen momento para comprarle sus cosas de Stokoe, ¿eh? Sí, porque pues oye, la leche y pañales no sale barata, ¿no? Así que órale, ok. Sí. Que ahí me doy cuenta de por qué había estado como que en una especie de hiatus su cómic este de Five Beasts, Orphan of the Five Beasts. Pues sí, porque tenía las cosas ahí de preparar pues el nacimiento de su hijita. Ya salió el número 3 hace un par de semanas y es la mera onda. O sea, ¿qué podemos esperar? Es Stokoe. Así que sí, estoy seguro que en estos meses va a haber un influx importante de trabajo porque lo necesita el señor. Digo, no es como que yo me vaya a aprovechar de que lo necesite, pero estoy casi diciendo voy a aprovecharme de que lo necesite. Digo, también si quisiera echarle ganas a Orkstein no me enojaría, pero se los compro, no hay problema. Te regaló un número el año pasado, ya, dale chance. Bueno, sí. Ay, pues sí, me quedé con muchas ganas de seguir leyendo de Orkstein, pero algún día. Es de esas series que sé que continuó, pero pues que ojalá que tuviera un final bonito, ¿no? Bueno, no sé qué tan bonito pueda tener. Un final. Y punto. Con eso me conformo. Así pasa a veces. Así es, mi hermano. Y pues bueno, eso en términos de Conan y Marvel. Hablando de Marvel, ya hablaremos en su momento de toda la serie, porque pues normalmente es lo que hacemos. O sea, hablamos de la serie ya que acabó, ya que tenemos el bonito review. Y pues nada más comentar, se acaba de estrenar los primeros dos capítulos de Hawkeye. Ya vi el primero, mi hermano ya vio los primeros dos. Me está gustando la serie. Y obviamente, al lanzar esta serie de Hawkeye, pues hay nuevos lanzamientos de cómics. O sea, vemos que Marvel sí está. Marvel Disney aprovechan la sinergia. Y se lanzó hace poquito el cómic de Kate Bishop Hawkeye. ¿Qué dices que leíste el primer número? ¿Y qué tal está, carnal? Está bastante pachón. Está un poquito lentito, le digo a mi hermano. Pero es normal considerando que buena parte del cómic lo ocupan para explicar, bueno, no explicar, sino la explicación es muy sencilla, o sea, pero es el por qué y cómo le hace Kate Bishop para regresarse a Nueva York, un setting que va a ser pues el muy parecido, o si no es que casi igual, al que está en la serie, que es Kate Bishop viviendo en Nueva York. Y la razón es muy sencillita, ¿no? Que Casey Lang y América Chavez Landa, que las dos en unas series anteriores de cómics, unas series limitadas, donde ellas aparecieron, ya también están en Nueva York, así que es de, órale, vente vieja, vámonos vente a Nueva York, pues órale, voy, ahí voy. Es la única razón, ¿no? Hay por ahí un caso, se arma, muy al estilo Kate Bishop, pues otra vez se involucra su disfuncional familia. Está padre el cómic, o sea, la verdad es que, a ver, no me acuerdo quién lo escribe, que es una nueva escritora, o sea, que, bueno, nueva escritora de que nunca había escrito a Kate. Se ve que entiende muy bien el personaje, está muy pachón, o sea, sí, muy recomendable, pero es el primer número, está algo lentón para mi gusto. Pero bueno, así son los números uno, suelen ser así. Sí, suelen ser introductorios, te ponen el setting, etcétera, ¿no? Como que hay dos tipos de números uno, según yo. Está el número uno que es así frenético y canijo y balls to the wall y demás. Y en el número 2 siempre como que baja el ritmo, o está el número 1 de este tipo, que es pues más para marcarte el setting, para decirte qué está pasando y cómo va a estar pasando, hasta que ya, bueno, al final, en los siguientes números, empieza por fin a agarrar ritmo. Es más o menos la forma, son como que formas muy generalizadas, no estoy diciendo que todas, pero de que pueden encontrar números, los primeros números de cómics serializados. A ver, aquí lo tengo, está bien. Miren, mi única bronca con Comixology, y no es que sea gran bronca, pero hay momentos en los que se queda pensando, ahí pensando y pensando y no. Ok, ya, por fin. La escritora es María Knishkamp, Y el artista es aquí de México, es Enid Balam. ¿Enid Balam es el artista? Sí, le queda muy bien, ¿eh? Bueno, a ver, el todo completo, a ver. Hay entintador, porque este es arte tradicional, es Oren Jr. El artista de color es Brittany Peer y Joe Caramaña hace las letras. Todo editado por... creo que es Nick Lowe. Ah, luego veo quién es, porque viene hasta el final. Luego estoy tratando de pasar esto rápido, pero no. Pero bueno, sí, es un estilo de dibujo distinto al que habíamos visto en otros, al que estábamos acostumbrados de otros cómics de Kate Bishop. Pero sí, evidentemente, desde en las primeras páginas, que es ella en su última, como que su última misión ahí en Los Ángeles, ya la ves con un traje básicamente idéntico al que va a estar saliendo en la serie, ¿no? La serie de Disney Plus. Así que, ok. Se ve por dónde va este cómic. Para dejar a Kate en un setting fácilmente reconocible para quien se sienta atraído al personaje a través de la serie de Disney Plus. Fíjate, pues, ok. Porque de hecho pasó muchísimo tiempo en Los Ángeles, ¿no? O sea, ¿te acuerdas la serie que platicamos de Kelly Thompson? Básicamente era allá, ¿no? Pues desde el final de los últimos números del run de Matt Fraction, ¿no? De David Aja y Matt Fraction. Sí. O sea, eso de hecho, ese run la obliga a irse a Los Ángeles, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Se queda sin dinero. Sí, entonces pues ahí pues están aprovechando esa sinergia y justamente, y también lanzaron un cómic para pues exclusivo para la plataforma de Marvel Unlimited, que ahorita estamos platicando sobre Marvel Unlimited y hay varias cosillas interesantes, y para esa plataforma salió un también como de sorpresa, justamente ahora con el lanzamiento de la serie de Hawkeye, un cómic sobre Loki, de Pizza Dog. O sea, es un one shot sobre Loki investigando por qué no entregaron una pizza que pidió Kate. Entonces, dicen que está adorable, dicen que está fantástico, y pues ese es el Pizza Dog, ¿qué te puedo decir? No hay falla, ¿no? Sí, muy al estilo de otro cómic que ha tenido mucho éxito en el Marvel Unlimited, también es Silente, bueno, ya vemos, también muy al estilo de Pizza Dog, que incluso en el cómic, en el run de Matt Fraction, pues creo que ganó algo, ¿no? Ese número donde es pues, la visión de Pizza Dog, creo que ganó un Eisner o algo así. También es Silente, es la visión, el punto de vista de un animalito, así como le están haciendo con la serie, que es más bien cómica, de Jeff de Landshark en Marvel Unlimited. No tengo Marvel Unlimited, no la he leído, no sé cómo vaya, pero también dicen que está súper adorable y pachona. Le digo a mi hermano para que se vaya animando, la dibuja toda Gurihiro, ¿eh? Que me encanta el trabajo de Gurihiro y me está empezando a dar la cosquillita de pagar mis $10, mis $9.99 por Marvel Unlimited, la verdad. Sí, que si lo pagas al año, si haces un pago al año, te sale más barato, te sale como en $6 o casi 7, $6.50 creo que te sale al mes, si haces un pago anual. Me tienta. Sí, no suena tan mal. Sí, no suena tan mal. Sí, no suena tan mal. Pero mira, mi hermano, la idea de lo nuevo que salió de Marvel Unlimited, porque ya existía el servicio, pero era básicamente para poder leer cómics atrasados. Pues es un servicio de suscripción para cómics atrasados. Podías leer cuantos cómics quisieras que tuvieran por lo menos 6 meses de antigüedad. O sea, son como, ya van como 25,000 cómics, algo así, que en la base de datos de Marvel Unlimited. O sea, estaba bien, está pachón, pero no jalaba mucho. Le dieron un overhaul a la aplicación hace unos meses. La interfaz me dicen que es muy distinta, que ya es mucho más ágil. Hay formas de ir siguiendo historias o personajes que te interesan para que te manden alertas cada que haya cosas nuevas o anuncios nuevos. Y se lanzó toda esta iniciativa del Infinity Comic, que son cómics exclusivos para el servicio de Marvel Unlimited, de diferentes personajes. Algunos, por lo que estuve leyendo en esta semana, han tenido mejor recepción que otros. Algunos tardaron más tiempo en agarrar como que un... pues algo de audiencia. Y esta es también la oferta que te está dando Marvel Unlimited, de oye, no nada más poder leer los cómics atrasaditos de Marvel, también hay cómics nuevos y exclusivos que puedes encontrar aquí. Jeff de Landshark, que es de los más gustados, ya anunciaron, vi un post de Marvel, o sea, incluso ahí está el post de Marvel de que ahorita lo encontré. En esta semana se sale el número 12 de la serie de Jeff de Landshark. Y ese es el fin de temporada y regresa en 2022. O sea, tanto gustó el personaje y gustó el cómic, pues va a regresar. El de Pizza Dog es un one shot. Estuve también, me metí un poquito ahí al hashtag de ex-spoilers. Ustedes disculparán, de repente me gusta spoilearme ese tipo de cosas, pero estoy viendo, bueno, estuve viendo estos días que el Infinity Comic de X-Men al principio no jalaba muy bien porque era una historia de Wolverine que estaba medio X. Perdón, y el punto fue intencional, me salió del alma. Y ya después, la segunda parte, dicen que se puso muy buena. Es escrita también por Jonathan Hickman. Mentira de que iba a dejar de escribir X-Men entonces. Con arte de Doc Shiner. Y es acerca de esta Nature Girl, Lynn. Una X-Men que salió en las épocas de Wolverine and the X-Men. Es una alumna que tiene astas como de ciervo. Y básicamente es una mutante que tiene... Es como que el Capitán Planeta para los mutantes, pues tiene esos poderes de comunicarse con la naturaleza y con los animales y bla, bla, bla. Y que pues viendo el estado en el que se encuentra el mundo, se vuelve ecoterrorista y empieza a matar humanos. Y cosa que se supone la ley de Krakoa dice kill no man, ¿no? Kill no man. Y entonces para Krakoa ya es un problema ahí de internacional muy canijo de ¿y ahora qué vamos a hacer con esta? Dicen que está muy bueno, que está muy interesante, o sea, que plantea cosas muy, muy canijas, porque pues no todos los mutantes iban a estar a bordo con la utopía de Javier y Magneto, ¿eh? O sea, también se escucha muy bien, se escucha muy interesante, pero todavía no es suficiente para hacerme pagar por el servicio de Marvel Unlimited. Y me preguntaba a mi hermano, bueno, ¿qué se necesita? Pongan Runaways. Con eso. En cualquiera de sus formas, no me importa. Pongan Runaways, ya. Ya en ese instante me suscribo. O sea, que te den un cómic mensual de Runaways, de los de Infinity Comics, si es crawlable, dibujado por... Vete a saber quién, pero es Runaways, ya, jalamos, ¿no? Lo bonito de estos cómics es que son mensuales. Digo, pues son semanales. Oh, son, capítulos son cortos. Son más cortitos, o sea, no es de... No sería el equivalente a 24 páginas ni por error. Serán... No sé, pero dicen que son más cortos. Pero salen semanalmente. Está perfecto, o sea, es un modelo muy como de Webtoon, ¿no? Muy de Webtoon, sí, están copiando esa entrega semanal. La verdad es que suena bien, o sea, en ese sentido suena bien, es un buen servicio y demás. Le está jalando bien a Marvel, insisto, para mí todavía no es suficiente. Pónganme mis Runaways y ya no hay bronca, les pago su dinero. Pues a mí me están empezando a ganar, ¿eh? O sea, digo... A mí me encanta el trabajo de Urihiro, me encanta, o sea, ya me di cuenta de que, por ejemplo, pues he estado siguiendo esta serie de Peach Momoko, la de Demon Days. Bueno, es que es serie de especiales, o sea, cada número es diferente. Ajá, exacto, no es como que Demon Days 1, 2 y 3, no, sino un número enfocado Demon Days, X-Men, Demon Days, Black Widow, Demon Days, no sé qué, o sea, así se la van. Exactamente, y sí hay una suerte de continuidad, más o menos, o sea, sí hay una continuidad, sí es... Puedes leer cada uno, pero sí tiene una continuidad en general. Y le comentaba a mi hermano que, o sea, me encanta el trabajo de Peach Momoko, o sea, sus portadas también están increíbles, pero, pues por alguna razón el primer numerito que tengo fue de Urihiro, la portada exclusiva, la portada variante de Urihiro, con un arte como más enfocado, como pues más japonés, honestamente. Y dije, no, pues ahora quiero todas así. Entonces, como que todas las Demon Days que están saliendo, pues estoy buscando tener la portada de Urihiro, porque, pues, Urihiro, ¿no? Aparte dibujaron Avatar. Todos esos cómics de Avatar me encantan. Entonces, ¿qué te puedo decir? El de Superman Smash este clan es una maravilla. Gwenpool, yo no le encontraba gran chiste al personaje, pero sí tiene mucho chiste, está muy divertido. Y, buena parte de la serie la dibujó Urihiro. Híjoles, no sé, ya me di cuenta que sí soy fan. Sí. Ah, bueno, nada más para terminar el comentario con X-Men, me gustó cómo apodaron hay un como que mini equipo ahí de X-Men que se hizo con Lynn y un personaje que creó, me parece que ahí ya no escribía Hickman, ahí ya escribía ¿cómo se llama el que escribía Marauders? Gary Dugan. Él inventó este personaje que se llama Kors, que es una niñita canija que estaba molestando a esta Kate Pryde cuando llega a Krakoa. Y que es maligna, o sea, ya le dio personalidad, además ya es maligna, y se ponen X-Men Green, como de ecoterroristas, pues. Híjoles, es que eso sí está... sabíamos que el sueño de Javier de Caracol no iba a salir muy bien, ¿no? Tenía muchos aristas, ¿no? Desde el hecho de que es una creación de Javier y Magneto. Y que está basado en una gran mentira, ¿no? Miren, nada que creen esos dos va a salir bien. Onslaught. Hijo, sí es cierto. Onslaught, tienes toda la razón. Y que ya regresó a morderles el trasero, ¿no? Y ya regresó una vez y nada más por nada más porque Kurt y su equipo de los Legionnaires son la onda. Nada más por eso, ¿eh? No acabó con Krakoa, que si no. Que de veras, los Legionnaires sí va a ver el título, ¿no? Sí, todavía no lo anuncian, así que, o sea, por lo menos para enero todavía no, así que probablemente para marzo, o sea, cuando marzo en adelante en algún momento va a salir el título de Legionnaires con Kurt, que honestamente lo compro porque sale Kurt y sale Pixie. Sí, todo lo demás es un buen agregado. A mí, por ejemplo, David Heller, Legion, siempre me ha caído mal el desgraciado, siempre me ha caído así como que, ay, Legion, bueno, pero acá se me hizo muy interesante, la verdad. Sí, en el momento en el que lo agarras ahí Spurrier, dices, oh, damn it, no se la sabe. Y creo que me parece, no estoy seguro, que Bob Quinn también va a dibujar esta serie de Legionnaires, que me encantó, me hice muy, muy fan de su trabajo a partir de Way of X, así que también es de las que estoy esperando el año siguiente. Creo que es la única serie de Marvel que estoy esperando el año siguiente. ¿Sabes? La única instancia de David Heller donde no me ha caído mal. A ver. En la serie de TV de Legion. Ah, bueno, sí, que nada más vi una temporada, pero sí, tienes razón, ahí estaba Pachón el Dude. Sí, por cierto, si quieren ver las demás, están en Star, ya están las demás los demás temporadas, hasta la tercera que sacaron de Legion. Y si no quieren pagar Stars, bueno, ya saben por dónde. También, exactamente, está un festival en Torrento que les puede interesar, ¿no? Sí, que sorry, pero ya pagar Stars ahí ya se me hace como que, ya no, gracias. Pero bueno, carnal, pues así las cosas con Marvel Unlimited, no sé, ojalá, pues también suena interesante, no lo sé, si algún día lo contrato, pues ya les platico qué tal está. Ok. Que la oferta anual se oye buena, ¿eh? Sí, el pago anual ya suena mejor. Sí, porque $6.95 pues es como un cómic y cacho, ¿eh? Porque ya están bien caros. Sí, exacto, pero ya, $10 sí se me hace demasiado, así como que... Pero ya de 6 y piquito dices, bueno, tal vez. Sí, puede que, ¿no? Así la cosa, carnal. Pues yo creo que nos vamos entonces a un pequeño cortecito, una pequeña pausa. ¿Alguna recomendación musical esta semana, carnal? Sí, estaba escuchando a estas chicas de The Warning. Que también ya estás en videos profesionales y todo. Muy buenos, por cierto, ¿eh? Sí, muy, muy buenos. El que estaba viendo es uno que se llama Discípulo. Aparte de la canción está padre y demás, pero sí, ya hay producción y demás, ¿no, hombre? Lo que es saberle al oficio, ¿eh? Sí, pensar que empezaron grabándose con una camarita tocando un cover de Enter Sandman. Ay, bueno, había que empezar de algún lado, mendigas chamacos. Les digo, el rock y el metal están en buenas manos. Ya no, la chaviza está sabe qué hacer con ellos, así que no nos preocupemos. Están en buenas manos y no está en la radio, desde luego. Ah, por eso es que no están buenas. Por eso es que están buenas manos, porque no está en la radio. Efectivamente, carnal. Pues entonces, ¿nos vamos con esta recomendación? Sí, es Disciple de The Warning. Exacto. Y regresamos aquí en un ratito en el Café Comiquero. No se vayan. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta recomendación musical de The Warning con esta canción Disciple de su nuevo EP, que la verdad, como bien dice mi hermano, el metal y el rock vienen de buenas en manos de estas generaciones nuevas y, como bien digo, lejos de la radio, por cierto, ¿no? Que no solamente es natural que estén en buenas, que estén ahí, sino que es por eso que está en buenas manos. Exactamente, carnal. Y pues con eso llegamos a nuestro tema central de esta semana, que pues dirán ustedes, oye, pues esto ya tiene rato que salió. Pero ¿no, rato? Pues son unos par de meses, aguántenos tantito, ¿no? Pero no... Sí, sí tiene rato que había salido, pero uno, no lo había visto, y dos, es nuestro programa y hacemos lo que se nos da nuestra regalada gana. Y pues teníamos que, en algún momento que platicamos, hermano y yo, de que pues queríamos hacer algún programa sobre esta antología de Star Wars que pues dijimos, pero sí, en su momento, déjala, vemos con calmita. Yo la vi casi una semanita después de que salió, la verdad me gustó mucho. Le dije a mi hermano, pues, chécala, te va a gustar. Y ya la estuvo viendo poco a poquito y pues dijimos, va, creo que es buen momento de hacer este especial sobre una serie antológica estrenada en Disney Plus, que es Star Wars Visions, que recuerda mucho en espíritu a, pues por ejemplo, Animatrix, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella antología también de anime basado en el universo de Matrix? Ya hace unos muy buenos años, casi 20 años, más o menos. Sí, ándale, sí tiene como que el saborcito de Animatrix, claro. Exacto. Y aquí pues básicamente lo que, la historia detrás de esta miniserie, de esta antología de capítulos, pues es básicamente Lucasfilms. En algún momento tuvieron ahí la idea de pues hacer una serie de cortos animados con estudios de anime japonés tradicionales. Y básicamente el acuerdo fue, sí vamos a hacerlo, pero dejemos que lo hagan como ellos quieran. O sea, Lucasfilm sí está, hace funciones como de producción ejecutiva, o sea, como consultoría. Y desde luego pues cuidando ciertos aspectos de su franquicia, ¿no? Pero básicamente me sorprendió a mí mucho el ver la cantidad de libertad que le dieron a cada estudio, a cada director, escritor, para hacer propiamente su propia visión, como diría el título de la antología, su propia visión de Star Wars, o sea, hacer lo que quisieran con la franquicia dentro de los límites que pues, pone una franquicia propiamente de tanto valor económico. Pero me sorprendió mucho lo que hicieron. Me gustó, en general, toda la serie antológica, a mí me gustó bastante, carnal. Y fíjate que a mí lo que me sorprendió es que yo no soy tan fan de las antologías en ningún formato, en series de televisión o en series de streaming o en cómics o en libros. No soy fan de las antologías porque es un issue muy mío. En el momento en el que me estoy encariñando con un personaje que me interesa una historia, ya se acabó y síguela a la siguiente, ¿no? No sé. No es un formato en el que al que yo me sienta muy atraído o que esté leyendo constantemente. Incluso le huyo. Cuando me dicen, me voy a hacer una serie antológica de... como que mi cerebrito se va para otro lado de... Ah, ok, vámonos a ver de qué lado puso la marrana, ¿no? Y aquí eso no importó. Es que están padres los cortitos. Ayuda también el que tengan un denominador común, que es el mundo de Star Wars. Así que bueno, también no sentí tan feo ese cortón de repente, chin, estos personajes me cayeron bien y ahorita ya la goma. Bueno, ok, sí se acaba, pero pues yo sabía que el siguiente episodio, que son todos episodios chiquitos de 10, 15 minutos, que iba a salir, pues iba también a estar embebido en el mundo pues de Star Wars. Así que yo creo que eso minimizó el impacto y ayudó a que disfrutara mucho, mucho esta serie, de verdad. ¿Y sabes también a qué ayuda? A que el espectador pues conecte rápido con el setting, con los personajes, con el mundo, con las armas, con la tecnología. Sin mucha explicación, porque pues básicamente es, oye, si te gusta Star Wars, sabes qué hay en Star Wars, ¿no? Sabes que hay naves espaciales, sabes que hay espadas, hay lightsabers, están los Jedi, los Sith, la Fuerza, el Imperio, la Rebelión. O sea, todo eso es como las piezas con las que puedes jugar, ¿no? Ese es el sandbox. Si conoces eso, ves cualquiera de los episodios de Star Wars Visions, y le entiendes perfecto, o sea, no necesitas mayor información adicional, ¿no? ¿Sabes qué? Es buen punto. Creo que alguna vez habíamos mencionado que hay series o cómics o libros que hay algunos que no le piden nada al lector, o sea, es nada más, así que quédate aquí y disfruta el viaje. Otro es, pues quédate aquí y piénsale en el viaje mientras te lo cuento. Y hay otras series, otras cosas, otro tipo de entretenimiento que te piden más, involúcrate más, léele más aquí hay otras cosas para que, por si te gustan, que es algo muy común en cómic, por ejemplo. Y creo que aquí, a pesar de que sabemos que Star Wars suele pedir mucho, mucho a la gente que es muy aficionada a sus películas y demás, o sea, creemos que no es necesario, pero para ya los que son muy fans sí suele pedir más de, oye, pues, ¿dónde salió esto? Por ejemplo, lo que pasó en el Mandalorian, ¿no? De, oye, ¿por qué Ahsoka Tano es importante? Ah, bueno, hay toda una, hay como que dos o tres, quién sabe cuántas series ahí de animación al respecto. Y de, ah, ok, está bien. Y de, ¿por qué qué es la Darksaber? Y no sé qué. Ah, pues también esto sale otra cosa y demás. No es necesario, pero, o sea, sí, para muchos sí lo es, ¿no? Y creo que en lo que hace uno de los grandes aciertos de esta serie cronológica de historias de Star Wars Vision es, ¿qué te pedimos? Si ya viste alguna película o alguna serie o algún cómic de Star Wars, con eso, ya tienes lo necesario. Como que piden lo mínimo nada más para disfrutar de la serie de cortos animados y me gusta, la verdad es que eso me gusta. Y algo también que me encantó es que fueron diferentes estudios, cada uno con un estilo de animación, de narrativa, diseño de personajes, color, etcétera. Todos diferentes. La verdad es que ninguno se parece a ningún otro. La mayoría de ellos en un estilo de anime pues más moderno. De repente había algunos que hacían como pequeños callbacks a estilos de anime un poquito más como de, no sé, de los noventas, de los inicios de los 2000s. Pero en general, pues con un estilo más moderno de hacer animación. Pero cada uno diferente y eso le añade mucho para mí. A mí me encantó eso porque le da a cada capítulo su propia identidad. Y para lo que quieren contar y todo, a pesar de estar todos dentro del mismo universo, ¿no? Ahí está, Pachón. Y pues bueno, vamos a ir viendo, revisando qué nos gustó, qué nos pareció, qué rescatamos de cada episodio de estos, que fueron 9 episodios, 9 capítulos dentro de esta antología. Que fíjate, a diferencia de, por ejemplo, como de repente pasó con Netflix, con aquella antología de Love, Death and Robots, que básicamente los capítulos salían en desorden. O sea, cada quien los veía en un orden diferente. O sea, no aparecían, no estaban exactamente en el mismo orden para todos los espectadores. Aquí no, realmente sí tienen un orden particular. No es que cada uno continúe en el otro, pero sí, o sea, es el primer capítulo tal cual se titula El Duelo, The Duel, dirigido por Takanobu Mizuno, escrito por Takashi Okazaki, perdón, animado por Kamikaze Duga. Y pues este capítulo quisieron abrir, yo creo que con todo, o sea, echando la pieza grande de carne al asador, porque desde el primer capítulo me atrapó. Impresionante con los visuales que manejan en todo este episodio, la animación y el estilo. Es una chulada, carnal. Sí, como que el statement de, oigan, o sea, es Star Wars, pero es la versión de Star Wars que hicieron animadores japoneses. Tan es así que todo el cómo se ve este primer capítulo, pues es una película de samuráis, que básicamente casi todas, eran como 5, me parece, 5 de las historias que podemos encontrar en Star Wars Vision, pues es la típica historia de que contaba, por ejemplo, Akira Kurosawa, pues. De hecho, hasta el título, ¿no? O sea, el título de cuando aparece los kanjis y luego el título de del corto y todo eso, se ve muy de cine de Kurosawa, ¿no? Sí, muy cine de los 50s, 40s, japonés clásico de historias de samurái. Y desde el simple hecho de que los personajes parecen samuráis, sabemos que no lo son, pero sí son. Y que tiene mucho sentido, porque si algo influenció a George Lucas durante el desarrollo de Star Wars es el western y el samurái, básicamente. O sea, hay muchísimo de eso en Star Wars, ¿no? Sí, que hay que ser sinceros, el western está influenciado del género samurái. Muchísimo, así que de ahí viene, el western viene del género samurái. O sea que... Así que decir que Star Wars se ve influenciado del western y del género samurái, pues es casi un pleonasmo, porque es no es exactamente lo mismo, pero viene del mismo lugar. Y ¿a poco no en Mandalorian, por ejemplo, se nota mucho eso? ¿Te acuerdas de aquellos capítulos de... Bueno, en la temporada 2, ¿no? Cuando va al pueblito este Mos Vespa, ¿no? Creo que se llama... Cuando salen con el Kree Dragon y todo eso. ¡Come on! Sí. Es lo más western de lo western, ¿no? Y lo más samurái de lo samurái cuando sale Ahsoka Tano y su duelo con esa alcalde y no sé qué. ¡Uf! O sea, sí. Es la escena más samurái de todo Star Wars. De una serie de películas que están basadas en el género samurái, ¿no? Nos faltaba un estanque de peces koi. Bueno, sí había un estanque, pero... Pero no había peces koi. Supongo que había animalitos raros, reptilitos chistosos, ¿no? Probablemente, o sea, pero... Sí, o sea, y se nota que en aquella serie Dave Filoni, Favreau y los demás entendían perfecto qué onda con eso de Star Wars. Y aquí, en este episodio en particular, es el bonito callback. Vamos a hacer una historia de samuráis con elementos de Star Wars. Y es un resultado magnífico. La historia es de lo más sencilla. Es un Ronin, prácticamente, que anda de pueblo en pueblo. Llega a una villa que es asediada por un por unos villanos dirigidos por una mujer que entendemos que es una Sith. Y es caos ensues, espadazos por todos lados. Y unos cuadros de animación que básicamente cada cuadro lo quiero enmarcar y pegarlo en mi casa. Están sí. Fantásticos. Está padrísimo. Unos shots hermosos, todo es en blanco y negro, con algunos toques de color de luz, sobre todo con los lightsabers. Pero la estética es fantástica. Amé ese episodio, cabrón. Sí, y yo creo que a nivel historia, el twist, el gran twist de esa primera historia del duelo, es el que pues cuando llega esta Sid ahí con sus bandidos a atacar la villita y demás, pues uno esperaba que acá el dude fuera un Jedi. Y no, en el momento en el que saca su mendiga espada y es roja, dices, oh shit, o sea, ¿qué está pasando aquí? Es un muy buen twist, no lo explican, y ya no lo explican, así se queda. Haz las conjeturas que quieres, que quieras, ¿qué más da? ¿Qué nos importa? También eso me gusta, que le dan mucho al público para que juegue con eso, que en su propia cabeza pues hagan un poquito de su propia historia, ¿no? Lo que muchas veces hace Neil Gaiman, eso de lectura participativa, lectura activa, ¿cómo le dice? Algo así, ¿no? Activa. O sea, aquí es como que pues estás viendo la serie y muy, muy activa tu cabecita de, pues tú sacas tus conjeturas de, quién sabe si este cuate era un Sith o si era Jedi, pero no, pero se le rompió la espada y ya no tuvo cómo hacer otra. Y después ves que tiene como que muchas espadas, cuando por fin gana acá su duelo y demás, ves que tiene pues su colección de cristales. De cristales rojos. Y dices, ah, oh, damn, o sea, o a lo mejor es un cazador de Sith. No sé, es lo padre. Cada uno de los capítulos tiene capítulos chiquitos, pero tiene su buen twist. En un muy poquito rato te dan una historia pues contenida, pachoncita, que no necesitas nada más para verla, está padre. Y el primer capítulo creo que es el primer ejemplo, el primer gran ejemplo, y lo ponen como que ponen el tono general para todo lo que vamos a ver en la serie. Sí, fabuloso, ¿eh? Y también fíjate, bueno, yo mi conjetura fue que era un... ¿Sabes a qué lo relacioné? El hecho de que pues se veía que tenía una colección de cristales kyber rojos de los Sith, como si fuera un cazador de nazis. En mi cabeza eso fue. Algo así, sí, más o menos. Yo me imagino una especie de Grievous, pero inversa. Ah, mira, también funciona por ahí, ¿eh? Sí, pues que Grievous, el general Grievous, que en la serie de Clone Wars, oh, Grievous. Y en la película es, Grievous. Con tifoidea, o quién sabe qué tenía. Pulmonía le dio al pobre hombre. Tenía ahí su colección de lightsabers, ¿no? Y aquí es un dude que tiene su colección de... ¿Cómo es que se llaman los cristalitos? Kyber, sus cristales Kyber acá de sí, y dices, ah, ok, está bien, es parte de jugar ahí un poquito con que ayudes a la audiencia para que ellos también jueguen. Algo también que me encantó, y en general es la música de prácticamente todos los capítulos es nueva. No, hay pequeñas notas que te recuerdan ciertos temas de John Williams, pero no reutilizan la música clásica de Star Wars, ¿no? Ni siquiera en los títulos, ¿no? Es música original. Mucha de ella con influencias japonesas, coros, instrumentos tradicionales japoneses. pero también con orquesta filarmónica o sinfónica, más bien dicho, pues clásica, haciendo algunas notas similares a lo que hemos, a lo que conocemos de Star Wars. O sea, sabe a Star Wars, pero no es la música de Star Wars, ¿no? Y creo que es, mira, yo creo que ahí le atinaste muy bien al cómo el aparte de la fórmula que han encontrado del éxito para las series que han, de Star Wars que han salido últimamente, esta y básicamente Mandalorian, saben a Star Wars, pero no son totalmente Star Wars. Ándale, exactamente. Y hasta hay bonitos, hay bonitos guiños para el espectador. Hay una parte donde pues hay varios seres o criaturas muy, muy conocidas de Star Wars y de repente aparece un Sand People y hace su clásico movimiento y el luego dices, eso sí lo conozco, ¿no? Sí, no es toda la referencia. Pues sí, es parte de esto, de jugar con el mundo de Star Wars. Y me gusta que en el segundo episodio das un giro de tuerca canijo de la animación y el tipo de historia que encuentras. Sigue siendo muy japonés, pero ya es otra cosa de japonés. Exacto, esa se llama Tatooine Rhapsody, la Rhapsodia de Tatooine, que este es dirigido por Taku Kimura, escrito por Yasumi Atarashi y animado por Estudio Colorido. Y sí que es colorido. Después del capítulo anterior, que era todo blanco y negro, y llegamos a este, es una explosión de color, ¿eh? Sí, que me encanta el segundo episodio porque parece todo diseñado, o sea, le da un parecido a los diseños de Leiji Matsumoto, de ¡hijo! La princesa de los mil años, y sobre todo de Interestelar 555, la colección de videos musicales de Daft Punk que salió hace ya como 20 años, ¿no? Sí. Padrísimo el condenado episodio. Y le das al clavo, o sea, hace esa bonita, como homenaje. A mí, yo inmediatamente pensé en Interestelar 555. Y también en mucha onda hay mucho anime japonés, obviamente anime, hay mucho anime donde los japoneses pues meten bandas de música o de bandas de rock o de pop dentro de sus historias, que pues al final de cuentas acaban siendo músicos en la vida real que también dan conciertos, las idol y todo ese rollo, ¿no? Sí, bueno, sí, claro, tienes toda la razón. En este de Tatooine Rhapsody básicamente vemos a un padawan que está escapando de la guerra y se encuentra con una rareza. Es un hot, es una babosa, como ya va de hot, que se llama Gi, que habla. Él habla normal, habla en inglés o japonés o español, donde, como lo hayan visto, ¿no? Y hay una recompensa por él porque pues ya va de hot, dice que es una desgracia para su clan porque pues le gusta la música, formaron una banda. Que pues son básicamente los médula, ¿no? O sea, no son tan buenos, pero pues ahí la llevan, ¿no? Algo así, ok. Y hay bonitos detalles. Aparece, el diseño es como más cartoon y más... Como se ven que son personajes que en su adolescencia o en sus 20s o lo que sea, pero es un diseño como que se ven más como niños. Más cute. Y de hecho aparece un personaje, es Boba Fett, que anda cazando a este Gi. Y de hecho, en la voz en inglés es Temuera Morrison. O sea, sí es el actual Boba Fett. Sí, sí, sí. Nada más que se ve tiernito. Se ve tiernito. Y todos se ven tiernitos. Hasta Java se ve lindito, ¿no? También No tan feo. También su asistente, el de Wana Wanga. No me acuerdo cómo se llama. También aparece por ahí, ¿no? Sí, que sí tiene nombre y es muy conocido. Pero era. Solo los frikis lo saben. Digo, era porque ya se lo echaron. Ah, sí, claro, claro. Se llamaba, se lo echó el Boba precisamente. Sí, ¿no? Al final de Mandalorian, ¿no? Estoy casi seguro que sí. Cierto, cierto. Y la verdad es bonito el capítulo, me gustó. Es el único capítulo, debo decir, que lo platicaba con mi hermano, que si hay algo que se ve que les gustó a los japoneses del mito de Star Wars y quisieran ponerlo en sus cortos sí o sí, casi casi como requisito, eran los lightsabers. O sea... Sí. Es que, pues sí. Es que los sables de luz rolean, dude. O sea, si vas a hacer algo de Star Wars y no pones un lightsaber, pues como que no hiciste algo de Star Wars, ¿no? A menos que sea de Mandalorian, ¿no? Pero... Eso te iba a decir, en la primera temporada de Mandalorian, ¿no hubo algún lightsaber? No, hubo un darksaber y se acabó. Exacto, mira, ¿no? Qué curioso. Ya en el segundo ahí sí nos olvidamos de eso, hay un montón de lightsabers. Exactamente. Pero es el único capítulo este de Tatooine Rhapsody donde sí aparece un lightsaber no funcional. O sea, no acaba funcionando. De hecho, más bien hasta lo acaba como haciendo como micrófono. Y básicamente es esa, esta banda salva la vida de su amigo. Porque pues lo querían. Java se lo quería echar por deshonrar al clan de los Hoth. Y haciéndose básicamente famosos. O sea, se ganan a la audiencia de Tatooine. Que se ve que era la. Esa arena donde corrió Anakin, ¿no? En el episodio 1. Sí, es la misma. Y ahora ya es como el autódromo, ¿no? Era autódromo Hermanos Rodríguez, ahora es el Foro Sol, ¿no? Porque ya tienen ahí musiquita, ¿no? Ándale. Se ganan esta audiencia y pues básicamente ese es el capítulo, está muy bonito y no hay como que grandes, o sea, no hay una pelea de sables de luz, es el único donde no lo hay. se distancia de los demás de eso. Y algo que me llamó mucho la atención, yo la vi en inglés, no sé cómo está el doblaje en japonés, yo vi los capítulos en inglés. Pues cuando se echan su rola, la neta sí se oye, pues como que Let's Fight in Love, ¿no? O sea, las letras se oyen medio acá, pero bueno. Ah, pasa. Exactamente, pero sí, muy muy buen capítulo, Camil. ¿Luego cuál sigue? El tercero se llama The Twins, Los Gemelos. Este es dirigido por Hiroyuki Maishi. Lo escribe Hiromi Wakayabayasaki, perdón, por destazar el nombre. Y el estudio es Estudio Trigger. Que esto ocurre aparentemente después de la caída del imperio. Y exploran una idea ahí interesante con unos gemelos. O sea, dije, ok, esto también es algo muy común de Star Wars. Es un tema muy común con eso de los gemelos o de las dualidades. Donde hay unos gemelos creados a partir de la fuerza. Guiño, guiño, Anakin, ¿no? Y que pues uno es son malignos, básicamente desarrollaron juntos una superarma que es pues está muy chistosa, honestamente son dos Star Destroyers pegados, ¿no? con un cañón láser en medio. Sí, okay, I guess. Y ¿sabes qué me gustó? Tenían como asistente chalán a un droide de protocolo maligno, se me hacía como como el Triple Zero. Como Triple Zero, sí, es incluso era negro. Era negro, dije, ¿es Triple Zero? O sea, en mi cabeza dije, ah, es Triple Zero. Pero, perdón, técnicamente no lo es, ya sabemos, pero hagamos de cuenta que sí iba, ¿eh? Pudo haber sido. ¿A ti qué te pareció este episodio, Karen? Es el que ninguno de los episodios de Star Wars Vision me disgustó, o sea, todos me gustaron. De una vez les adelanto el spoiler del capítulo. Si querían ver que despotricara contra alguno de ellos, no va a haber de eso. Todos me gustaron, todos están pachones. Aquí en particular lo que me gustó es que aprovechan otra de los mitos de Star Wars, pero esta vez en algo que los fans habían como que especulado mucho durante mucho tiempo, de dos gemelos, con acá harta habilidad en la fuerza. ¿Qué pasaría si uno es maligno? Luke y Leia y demás, ¿no? Y aquí es exactamente eso. Aquí uno de los. O sea, los dos estaban hechos para el mal. Pero uno de ellos dice: no me gusta eso de la malignidad, no lo voy a entrar. Hay muy buenas escenas de pelea, están súper. Hay un momento con los lightsabers. De veras, a los japoneses les encantan los lightsabers. El momento más, probablemente más exagerado, más over the top de pelea con lightsabers en toda la serie y a lo mejor en todo Star Wars, no sé. Y aún así está padrísimo, ¿eh? Está muy entretenido. No sé, quizá el único, no, ni mucho menos que le pongo, pero este fue uno de esos episodios que dije, me hubiera estado bien una secuela. Obviamente no la iba a ver, no es la intención, pero yo creo que este sí es uno de esos capítulos que me quedé con ganas de, bueno, ¿no podría haber una segunda parte? En fin, así es esto. Pero está padrísimo el condenado capítulo. Y era un estilo muy, muy bonito, mucho más moderno y un tanto experimental. Sí, de repente las líneas no se veían acabadas en ciertas cosas, ¿no? De repente veías a los troopers, o sea, la andanada de troopers en una secuencia y se veían como incluso líneas no cerradas, o sea, como que te daban el indicativo de que mira, estos son troopers porque reconoces la silueta o algo así, ¿no? Sí, Exactamente. Sí, ¿Qué necesidad hay de ponerle tanto detalle a los Minions, ¿no? Incluso con los personajes principales, que ni me acuerdo cómo se llaman. Sorry, ahí sí son un poco olvidables, pero pues es la idea. O sea, no necesitas aprendértelos. A la hora de los guamazos y de los espadazos de luz, pues también las líneas no se ven cerradonas, se ven mucho menos pulidas, y está bien, es parte del, se hace con la intención, es parte del estilo. A mí me encantó, y el hecho de que sea tan over the top con los sables de luz, la resolución que le da, el que se vuelve bueno, digamos, ahí es el hermano, muy al estilo de el bueno, pues es Luke, ¿no? Uh-huh. Y la forma en la que resuelve pues, el conflicto es que no me acuerdo cómo le... Tiene un nombre, su Star Destroyer chistoso. Tenía un arma estilo acá, Estrella de la Muerte, que podía destruir planetas. Y la forma en la que él acaba con esa arma, y en general con esas dos con esa nave gemela, ¡ah, Dios! Es lo más over the top del mundo. Es un lightsaber gigante, y lo amé. Y tiene el bonito callback al sacrificio de Holdo, ¿no? Porque se ven similar, oh, de repente, sí, oh. Unos momentos en silencio, así de ¡oh, my God! Que, por cierto, yo sigo diciendo que es una de las escenas más impactantes de... Probablemente la escena más impactante en todas las películas de Star Wars. Esa escena donde el almirante Holdo termina sacrificándose para darle una segunda vida a la rebelión, a la resistencia, whatever. Fuck. Ustedes no estaban con nosotros cuando vimos esa película, pero uno, el cine estaba lleno, y dos, todo mundo se cayó cuando sale esa escena de Holdo en Hyperspeed Drive destruyendo la flota del Imperio ahí. ¡Ah! ¡Oh, damn it! Y después, cuando ya regresa al sonido, escuchaste de repente un ¡ah! Oh, ¿no? ¡Oh, no, no, no! ¡Qué cosa! De veras, no se me olvida ese momento. Fue la escena más espectacular de todo Star Wars. Y aquí, como que te digo, hacen un bonito callback a eso y dije, ¡ah! Les quedó padre el homenaje, ¿eh? Exacto, les quedó muy padre, se ve muy bonito. No, no, genial, genial el capítulo. Detalle, mucho más action que el segundo. Exacto. Detalle curioso del doblaje: en inglés el protagonista, bueno, el Jedi, el Sith que se vuelve bueno, que se llama Carrie, es Neil Patrick Harris. ¡Ja! Ok, neat. Y Dougie Hauser, pues ahora conoce. Bueno, recientemente en esa serie que acabó donde sale Cobie Smulders, por cierto, Agente Hill de How I Met Your Mother. Ándale, exacto. Y Alison Brie es la hermana. ¿Ella es Alison Brie? Ajá. Ah, ok. Se llama el personaje. Fíjate. Exacto. Y también otro detalle curiosito, nada más rapidísimo. En Tatooine Rhapsody, Joseph Gordon-Levitt es el protagonista, Jay. Ah, ok. Y un detalle más de doblaje, en The Duel... La que es la Sith maligna, es Lucy Liu. Oye, pues está lleno de celebridades ese cast, ¿eh? Sí, ¿quién lo diría? Dije, mira, la verdad, muy buen trabajo de voz y muchas celebridades también, ¿eh? Sí, yo te voy a ser sincero, nunca, no es que no le haya puesto atención, pero ni por idea de quiénes hayan sido, ¿eh? Sí, el único que sí reconocí inmediatamente fue Temuera Morrison, no hay falla, ¿no? La verdad es que yo tampoco lo reconocí. Yo sí. Hasta me dijiste, me quedé de, oh, bien. Y qué bueno que el señor tenga ahorita su chamba y va a tener todavía más. Creo que este año, ¿no? Llega la serie esta de Book of Boba Fett. Sí, correcto. A fin de año llega. A fin de año, ok. Y va a aparecer de cameo, pero no exactamente como Boba Fett en la serie de Kenobi. Ah, ok. O sea, va a aparecer como otro clon. Entonces, pues como técnicamente todos los clones son él. Sí, bueno, exactamente. Así que, pues, tiene chamba para rato, ¿no? Que bueno, me da gusto por el señor Temuera Robinson. Y después tenemos el capítulo que es uno de los... es otra vez la fórmula del samurái, ¿no? Samurái que llega a desfacer en tuertos en la villa, ¿no? Sí, te digo que es eso lo podemos encontrar en muchos capítulos. ¿Este cuál fue? Se llama The Village Bride. The Village Bride, que incluso creo que Disney lo puso, o sea, lo mandó a competir en una en algo de televisión, unos premios, no sé qué. No sabía eso. Sí, ese fue el que mandó Disney a competir. No sé, digo, no hay ninguna bronca, está muy bonito el capítulo, solo me llama la atención que haya sido ese. Curioso. Y este fue dirigido por Hitoshi Haga, escrito por Takahito Onishi y Hitoshi Haga, y animado por Kinema Citrus, se llama el estudio. Y básicamente pues es eso, ¿no? Es un, en este caso, una suerte de científico acompañado por una Jedi que por alguna razón estaba como conflictuada o me da la impresión, o sea, no son muy claros con esta, se enfocan más en la historia de los de la gente de la villa, pero con esta Jedi está como conflictuada de actuar o no actuar como Jedi, no me quedó muy claro esa parte, pero yo la percibí así. Y pues ellos están como explorando diferentes planetas. Y este planeta al que llegan tienen una especie de conexión con la fuerza que ellos llaman Magina. O sea, no es, o sea, es la fuerza, The Force, pero ellos le llaman Magina y es gente que vive y su cultura está basada en el respeto por su planeta, por su medio ambiente. Y son asediados, otra vez, por gente de, en este caso, del Imperio, que están. Estuvo ahí el Imperio, dejaron ahí un desastre. Su tecnología se la lleva. No es cierto, no era el Imperio, la Federación de Comercio. Son los bandidos. Sí, y era, ¿sabes qué era? A lo que dejaron eran droides de la Federación, de los viejitos. De los de Roger. Las antiguas guerras clónicas, sí. Exacto. Los Roger. Esos dudes. Y estos bandidos se hacen de esa tecnología y la utilizan para, pues básicamente como en Bichos, ¿no? Llegar a aterrorizar la villa y llevarse sus cosas, ¿no? Que Bichos es básicamente la historia de los siete samuráis. De hecho. Sí. ¿Alguna vez vieron los siete samuráis? Es Bichos. Tiene toda la estructura del juego. Toda la estructura. Es tal cual eso. Bichos, en eso se basó. Disney a cada rato está copiando el cine samurái y en general japonés. ¿Kimba? Sí, o sea, la historia de Kimba, León Blanco, por Dios. Hay unos shots que son iguales, pero bueno. Sí, o sea, aunque sea, exactamente, ¿sabes qué? Ok, quieres copiarle hasta el nombre, va, pero aunque sea, no copies los frames, ¿no? Ya, ten tantita vergüenza. Si no hagas, te paso la tarea, pero no la hagas igual, ¿no? Y es de, ajá, sí. Se ve igualita, en fin. ¿A ti qué te pareció este capítulo de The Village Bride? A mí sí me encantó. Fíjate que a mí me gusta que los personajes sean vagos. Bueno, o sea, vagos en el sentido, no de que se la pasen vagando. Ah, entonces te encanta Jedi, Marvel, ¿no? Te encanta DC. ¿Qué creen que soy DC? No, o sea, todos los Jedi siempre se la pasan vagando. Me refiero a que sus intenciones sean vagas, sus motivaciones sean vagas. No conocemos bien ni el... ¿Qué onda con esta Jedi? No me acuerdo si tiene nombre o no, la verdad es que ni me acuerdo. Pero no siento que sea tan necesario conocerla a fondo. Creo que lo que es necesario saber es que en el último instante, o sea, literal en el último instante de la pelea, de la confrontación, solo sale un sable de luz una sola vez y y esta Jedi hace la misión de soy una Jedi y es la única vez que sale. Que por cierto, otra cosa que me encanta es que en varias de las historias, pues el sable de luz no es el típico sable de luz que salen en las películas. Muchas veces sí, y en muchas otras son sables estilizados. Aquí incluso parece una espada, una espada samurái. O sea, incluso así, no es redondita como un sable de luz, sino planita. En color amarillo, por cierto, así como que viene. O sea, el gran reveal de J.J. Abrams es popó, porque pues, miren, esto lo podemos hacer cualquier día de la semana. Exacto. Y ese momento en donde, pues. La historia es que pues los bandidos estos querían tener como que una rehén, que era una futura la novia del pueblo, o sea, una novia que iba a contraer nupcias próximamente, y lo que querían es que pues como era una persona apreciada por la gente de la villa, la iban a tener como rehén, y pues, la bronca es que probablemente no querían que eso pasara, y de eso se encarga esta Jedi, de evitar que esta persona tenga ese destino. Y cuando la termina salvando, es en ese momento dice que soy una Jedi y saca su espada y demás. Está genial, muy samurái, muy pachón. Y me encanta, te digo, ¿cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus aprensiones? No lo sabemos. Es para que tú juegues con ellas, te imagines lo que quieras. Idealmente hagan fanfics. Sigo buscando fanfics de esto, casi no encuentro. Se están tardando mucho. Creo que este es uno de los buenos ejemplos en donde... aquí el personaje no importa tanto, importa más la historia. En otros cortos es distinto. Buen punto, carnal, buen punto. A mí, y el estilo de animación me gustó, se ve de anime moderno incluso. O sea, no te sé dar ejemplos de como cuál, pero o sea, la línea, por ejemplo, el trazo se me hace muy, pues muy moderno, muy actualizado. Y funciona, o sea, lo hace funcionar bastante bien. O sea, el diseño de, lleva una máscara, incluso esta Jedi, que este. Ah, está padrísima. Está padrísima. Y cuando se la quita también es un buen reveal. O sea, está padre. Sí, muy pulida la animación, se ve pachoncita. Padrísima, genial. Y eso nos lleva al episodio 5, que se llama The Ninth Jedi, el noveno Jedi. Que te voy a decir una cosa, a nivel historia, este es uno de los que más me gustó. O sea, el planteamiento que tiene se me hizo muy bueno, la estructura que tiene se me hizo muy interesante. Me tenía al borde del asiento de ver qué fregados iba a pasar. Muy bien, muy, muy bien hecha, ¿eh? De hecho, ese es mi episodio favorito. ¿A poco? ¿Eh? No. La novena Jedi, porque es una chica, es mi episodio favorito de todo Star Wars Visions. Este fue escrito y dirigido por Kenji Kamiyama y animado por Production IG. ¿Y de qué va The Nine Jedi, carnal? Pues es, juntan un, hay, aparentemente hay un dude, le dicen el Magistrate, ¿cómo se llamaba? El Margrave Yuro. Ah, sí, el Margrave Yuro, que estaba juntando Jedi porque pues la idea es que pues, había broncas en la galaxia, quiero juntar Jedi para darles, por lo que entendemos aquí en este mundo que crearon, pues era para darles sables de luz, porque el arte y la ciencia de hacer un sable de luz se había perdido, y ya eran muy pocas personas las que podían hacerlos. Quien podía hacerlos es un armero, y este armero tiene una hijita. Esta hija, por lo que también vamos entendiendo, tiene ya mucho rato de que está entrenando y haciendo cosas de Jedi, y como que tiene su conexión con la fuerza chistosa. Mientras que conocemos a otro grupo ahí de Jedi que van ahí a una pues como base o como templo ahí chistosito, donde un robotito los saluda, les da la bienvenida y dicen, oiga, aquí va a venir el Margrave Yuro y les va a dar sus sables, nada más que los sables están tardando, aguántenos tantito, ahorita les ofrezco un café, a ver qué quieren, ¿no? Y están en esas cuando el gran reveal es que, bueno, hay más interesados en que no los Jedi no reciban sus sables de luz, porque eso significaría una bronca para varias facciones de poder. Y hay llegan unos bandidos ahí con el armero, capturan al armero. Está ahí, la chica ¿cómo se llama la niña? La niña se llama, no te digo. Ahí sí tienen nombres todos, pero no me acuerdo de los nombres. Cara, se llama Cara. Que ahí Cara logra escapar, le dice a su papá que se escape y se lleva los sables de luz para dárselos a los Jedi, para que tengan armas para poder pelear y demás, y ser Jedi y ser asombrosos, porque a todos nos gustan los sables de luz. Y hay unas escenas de persecución muy padres, muy buenas, donde hay un detallito súper padre, su papá le da a Cara un sable de luz, y cuando Cara lo activa, pues parece que no tiene, o sea, como que si no tuviera color, es como un gris translúcido. Y ahí da la explicación su papá, el armero, de pues que en cuanto tengas una conexión más fuerte con la fuerza, pues tu color de sable se va a revelar. Tan solo ese detallito, dije, ok, me ganaron, esta es la historia que quiero ver de Star Wars. Hay algo que yo tengo, es un pet peeve muy particular con los sables de luz, y es el siguiente: entre más colores haya, para mí mejor. Cuando normalmente nada más eran azules, verdes y rojos, ¿no? Exacto, y incluso y eso viene, la verdad es que desde el regreso del Jedi, porque la idea la razón del sable verde es que como no contrastaba bien con el cielo azul ahí de donde se grabó las escenas de Tatooine, pues tuvieron que ponerle un color distinto, y se les ocurrió, pues ponle un verde, ¿no? Y a nivel de historia juega muy bien, porque ese ya es por fin el sable de Luke, ya no es el de Anakin, el que heredó. Es un sable que él construyó, es un sable nuevo, que representa lo que es Luke, un nuevo tipo de Jedi. Por eso es que me encanta también, incluso a nivel historia, que haya más colores. Ya después tenemos, por ejemplo, el sable de luz morado de Mace Windu, que la razón práctica de ese sable es que Samuel L. Jackson le dijo a George Lucas, oye, quiero un sable morado. Bueno. Bueno, va. Y le dieron un sable. No le ibas a decir que no al señor Samuel L. Jackson y le dieron un sable morado. La razón más a nivel historia, hay varias, no sé cuál sea la que es como que aceptada dentro del fandom. Me sé una que es como es el Jedi más físico de todos, el que le entra más a los guamazos, pues le dieron un sable distinto. Hay otra que dice que como es el Jedi más cercano al lado oscuro porque es negro, pues es entonces una mezcla entre el rojo y el azul, que termina siendo el morado. Como sea el caso, la verdad es que el sable morado es mi favorito porque el morado es mi color favorito. Y el hecho de que aquí en este capítulo te establezcan eso de que, oye, pues o sea, los sables dependen, el color del sable depende de tu conexión con la fuerza y ahí vas a descubrir tu color y demás, para mí es así como que, y muy japonés, o sea, muy, muy de típica historia de anime, ¿no? De que pues cada protagonista ahí tiene como que su elemento único y demás, muy color-coded, que sigue siendo también muy de Star Wars el color-coded, genial. El gran twist aquí es que la mayoría de los Jedi que habían ido ahí al templo del Margrave para recoger sus sables de luz eran Sith, todos, salvo uno que era muy novatón. Y ahí trata de darse sus guamazos, el robotito este resulta que es el Margrave, o sea, es una armadura. El Margrave es una especie de Jedi también por lo que entendemos, acá se dan sus sablazos, está súper espectacular las peleas. Llega esta cara con los sables. En el momento en el que se revela que los Sith, dice que Sith en realidad son Jedi, que activan su sable y se ve rojo, ¡ay! Se te hiela la sangre, así como que, ¡oh, shit! Hay un montón de Sith aquí, ¿ahora qué vamos a hacer, no? No hay bronca, o sea, hay una confrontación ahí muy padre. Otro detalle que me encanta es que uno de esos Sith, aparentemente, o sea, está peleando contra Kara y le entra al lado, aquí en Kara se ve su color es el verde, y un Sith que está peleando con ella, le entra la duda de, bueno, ¿qué estoy haciendo? O sea, y esta niña está demasiado trabada como para ser una mugrosa chamaca escuincla cualquiera. Le entra la duda y entonces su color muy sutilmente cambia de rojo a morado. Y dices, ¡oh, damn! No sé. Ah. Otro de esos capítulos donde mi gran pero es, pues quiero una secuela, ¿no? ¿Y qué crees? Que sí estaba planeada. ¿Cómo crees? O sea, la serie iba a ser de 10 capítulos para darle una continuidad a este, al del noveno Jedi, o la novena Jedi, pero que por time constraints, COVID y la fregada, pues ya no se pudo, pero está la posibilidad de que se pueda hacer una segunda temporada y continúen esta historia en particular. Ay, ojalá que sí, porque esa es de veras la que sí dije, bueno, o sea, está muy padre, pero no podemos continuarla, o sea, fuck the movies, continuemos mejor con esto. Y parece que sí va a ser, ¿eh? Ay, ojalá, ojalá que sí, de verdad. A mí me encantó el tema del cómo reinventaron ciertas cosas de los lightsabers, porque eso de que depende de quién lo controle es la intensidad del lightsaber, su color, y que, por ejemplo, un mismo lightsaber, si lo agarra un Jedi fuera azul y si lo agarra un Sith es rojo, eso me fascinó. O sea, no es parte del canon que se inventó Lucas y compañía, pero está fantástico, es una gran adición al mito, me encanta. O sea, el momento, como dices tú, que se revela que todos esos eran Sith, si se te llega la sangre, dices, ya valió queso, estamos rodeados de Sith y ya se fue todo al demonio, ¿no? Sí, sí, sí, que no es canon, fuck the canon, o sea, al demonio con eso. No, está genial, de verdad, padrísimo. Que por cierto, algo que no había platicado es que en muchas de las historias, pues matan gente, ¿eh? Y aquí, o sea, la animación se ve muy padre, se ve bonita. Me recuerda un poquito, de hecho, a Samurai 7. Y sin ningún reparo andan matando gente, ¿eh? Ah, no, sin bronca. Creo que en cada uno hay muertos. De hecho, en cada uno hay muertos y feos. Nota también curiosa de del doblaje. El papá de Kara, Lásima, se llama el armero. Es interpretado por un actor que ahorita pues es famoso, que es Simu Liu, que es Shang-Chi en la película de Marvel. Uh-huh. Sí, sí, sí. Órale. O sea, sigue la mata dando con sus actores famosones, ¿no? Pues es Marvel, es Star Wars y Disney, o sea, tienen el dinero, dude. Pero sí, coincido contigo, ojalá que sí se logre la secuela de este, porque te digo, sí estaba planeada, pero presupuestos, COVID, no sé, etcétera, ya no se pudo, pero híjoles, sí se antoja ver, porque te dejan un cliffhanger muy bueno. Sí, sí, ojalá de veras que se pueda ver. Así es, carnal. Y nos vamos con el episodio 6, que es TOB-1, o Toby, más o menos. ¡Claro que es Toby! Al fin le capté, ok. Que es escrito por Abel Góngora, perdón, dirigido por Abel Góngora. ¡Órale! Y dirigido, escrito por Yuichiro Kido. El estudio se llama Science Saru. Y pues, cambiamos completamente de estilo, de tropo japonés, cambiamos completamente de setting, pero sigue siendo Star Wars, y es lo que me encanta de esta antología. Este capítulo le tengo mucho cariño, pero mucho cariño al condenado capítulo. Es un capítulo bien sencillito en historia, porque son básicamente tres personajes. Es un profesor que básicamente es el Dr. Light. Se parece, está idéntico al Dr. Light de Mega Man. En realidad está idéntico a un personaje de Hino, bueno, de todo lo que hace Osamu Tezuka de Hino Tori. Bueno, sí, ándale, sí, exacto. Sí, sí tienes razón, sí. Pero la, te digo ahorita cómo si. Pero la cara, la cara y la actitud me recuerda mucho al Dr. Light. Porque es básicamente, ¿de qué va esta historia? Es básicamente una mezcla entre Mega Man y Astro Boy, que una vez más es pleonasmo. Mega Man está basado en Astro Boy. Exactamente, y el estilo de animación, el diseño, es muy, muy muy clásico, como igual Mega Man o Astro Boy, y es protagonizada por un robotito. Es un androide que se llama T-Obi-Wan, Toby, que pues es el protegido de este profesor que, al igual que Astro Boy, le hacen un cuerpo que va cambiando. O sea, se lo van mejorando. Y a diferencia de Astro Boy, que Astro Boy tenía el problema de que el que lo creó, que básicamente creó a su Pinocho, o sea, el papá de Astro Boy, que no es el científico, es otro, lo creó para suplantar a su hijito. Y pues le daba coraje como que Astro Boy. Que le daba coraje que no crecía. O sea, que no crecía en tamaño y pues no maduraba porque pues, es un robot. ¿Qué esperabas, dude? O sea, no es tu hijo, ¿no? Es un niño de madera, técnicamente, ¿no? Y aquí lo que hace, aquí está, se me hace ese bonito guiño a que aquí este científico le hace mejoras para irlo haciendo crecer, o sea, para que se, pues, como si fuera creciendo en tiempo humano. Se me hizo muy bonito eso y es un robot que es todo lindo, es inocente, se imagina que quiere llegar a ser un gran Jedi. Su concepción de ser un Jedi es vivir aventuras, dar espadazos y todo, como cualquier niño que vio Star Wars. ¿A poco no? Sí, exactamente. Y que ya cuando creces dices, ah, pues no está tan padre ser Jedi a veces, ¿no? Sí, porque el chiste de dar espadazos es que das espadazos para matar a alguien. Sí, exacto. O sea, desde niño lo ves y dices, ay, mira, qué chido, ¿no? Y ya después dices, pues sí está chido, pero híjoles, ¿no? Y ese es... Y normalmente tienes que matar a alguien para protegerte de que no te maten. Exacto. Entonces, pierde un poco el encanto, ¿no? Digo, no la fascinación, pero sí el encanto. El cómo desarrollan ese personaje, esa inocencia, y llega el momento en el que tiene que romper esa inocencia, crecer, y incluso, nada de spoiler, disculpen, ya seguramente hay una serie, vengar la muerte de su creador, de su papá, que resulta ser un Jedi que no tenía brazos, no tenía brazos por alguna razón, y usaba un como exoesqueletito para hacer su trabajo. La verdad es un momento, un coming of age muy bonito. El personaje es encantador. El profesor Mitaka, que pues es su objetivo era llevar desarrollo para crear vida, o sea, para que en los planetas que no eran habitables, hacerlos habitables. Es una chulada de historia, está muy, muy bonita. Hay gran acción, la animación es diferente a lo que habíamos visto. El estilo de repente acaba siendo, pareciera en entre comillas, no tan pulido, pero sí lo es. A mí me pudo encantar, carnal. Sí, está muy padre. Y es un tanto cruel. O sea, toda esa historia del Comic of Age es un tanto cruel como muchas historias de ese tipo, en general. Sí. Y la verdad yo sí no pude dejar de pensar en Mega Man o Astro Boy, que como dices tú es pleonasmo, ¿no? Sí, es pleonasmo, sorry. Así es, carnal. Y después el episodio 7 se llama The Elder. Este es dirigido por Masahiko Otsuka, también escrito por él mismo. Y en este caso la animación es de Studio Trigger. ¿Y qué onda con este? ¿Qué te pareció, carnal? Aquí empieza estos últimos capítulos. ¿Este es el que es? ¿7? 7. Uh-huh. Ok, 7, 8 y 9. Creo que aquí empieza, o sea, estos últimos tres capítulos de Star Wars Visions. Aquí hay una tendencia un poquito más marcada de, bueno, ya no sé por qué hayan decidido poner estos capítulos al final, porque marcarían el pues cómo es, en muchos sentidos, cómo es recordada la serie. Son los capítulos más oscuros, y más oscuros me refiero porque en general gana el mal. Sí, En aquí este no gana. En este capítulo de The Elder no gana tanto el mal, pero sí, más o menos. Porque se trata de un Jedi y su padawan que van a un planeta ahí chistoso. No me acuerdo exactamente por qué, pero sienten que hay una presencia acá maligna y canija, o sea, un Sith, que está causando broncas también por ahí a los locales. Y es un Sith, o sea, es un Sith ya muy viejo, un Sith ya anciano, que su gran pasión era matar Jedi. Y embosca ahí al padawan más joven, parece que lo mata, en realidad no lo mata, pero bueno, tiene que entrarle acá el Jedi acá fregón. Se da sus buenos catas con él. Hay una escena muy gráfica de cómo lo mata. O sea, el Jedi mata al anciano Ojeis este. Y el mensaje es muy oscuro. O sea, cuando se recupera su padawan y el padawan ahí de, ay, pues perdón, maestro, no fui fuerte y demás. Y su maestro le dice de, mira, o sea, la verdad es que así como que yo era más, o sea, sí fui más fuerte y más poderoso que este cuate, que este ancianito, pero pues quien le ganó en realidad fue el tiempo. Si me hubiera enfrentado a él en igualdad de condiciones, a él en su cuando estaba en su prime, quién sabe si hubiera ganado, ¿no? O sea, es un mensaje muy oscuro y también muy el estilo de Star Wars de, o sea, sí estamos o sea, por eso un Jedi tiene a su padawan, porque o sea, ahorita el Jedi es el fregón, el todas las puedo, pero pues va a llegar un momento en el que ya no pueda, en el que no voy a poder, y entonces el padawan se tiene que demostrar que se hizo fuerte. Está duro, es un mensaje duro, está bueno, es algo un tanto oscuro, sobre todo porque vemos el grado de obsesión de un Sith, o de algo que pareciera que era un Sith. O sea, nos dan a entender que no era exactamente un Sith, que era como que los desertó en algún momento. Y pues esa obsesión de pues seguir haciendo lo que a él le gustaba, que era matar Jedi, pues hasta qué punto era obsesión que ni siquiera con el paso del tiempo dejó de hacerlo, ¿no? Hasta que de veras ya no pudo, hasta que el tiempo acabó con él y llegó un Jedi más fuerte. Está canijo, es un capítulo, o sea, digo, pues es Star Wars, lo que quieran, y es pa niños, ¿no? Es una historia boba para niños, pero pues de repente también a los chavillos les gusta ese tipo de cosas, de historias que les pongan ese tipo de conceptos que no son nada pachones, ¿no? Híjole, sí, y también es a la vez un tema muy oscuro y muy humano, o sea, ahorita estás fuerte y todo, pero el tiempo te va a ganar. Sí, a todos nos gana el tiempo en algún momento. Y fíjate que la verdad es temáticamente está muy bien construida, porque tienes a tres aspectos de un, pues, de lo que puede ser un Jedi, ¿no? Tienes al joven Padawan, vestido como joven Padawan, incluso su trencita y todo el show. Tienes al venerable maestro Jedi, o sea, no es el Elder, ¿no? Es un caballero Jedi a toda regla, un Qui-Gon Jinn, de cuentas, el rango de edades entre Qui-Gon Jinn y Obi-Wan en las primeras películas de Star Wars. Ándale. Y luego tienes a esta otra cosa, que podría ser un muy maligno Immortal Rur, ¿no? O una cosa así, no sé. Es como que un todavía más anciano Palpatine. Ándale, porque acaba haciéndose cenizas o destruyéndose horriblemente y te habla de que básicamente él era el mal por sí mismo, el mal encarnado. No hay mayor explicación, es evil. O sea, simplemente es evil. Lo que lo mantenía vivo era su maldad y su obsesión por matar Jedi. O sea, ¿hasta dónde llegaba esa obsesión? Que eso mismo lo alimentaba su vida, ¿no? Eso fue inesperado. Dime, ¿qué fue eso? No sé. Yo no fui. Supongo que tenía un... Disculpe, supongo que tenía un ad abierto por aquí en lo que estuve buscando, el IMVD de esta cosa. Sorry. Yo sí, ya se nos sí, metió un sitio. Era el IMVD, cerré la pestaña del IMVD y ya. Mejor lo abro en la tablet. Yo dije, ya se nos metió un sitio, ¿no? No. ¿Quién sabe qué película le piqué ahí? Que estaban poniendo el tráiler, creo. Whatever. Pues sí, buen capítulo, pero como dices tú, ya empieza como a ponerse más oscuro este asunto, ¿no? Sí, me llama mucho la atención que los capítulos canijos y oscuros los ponen al final. También detalle del doblaje de este capítulo, el venerable maestro Jedi, Tajin, se llama, Tajin, ¡ja! Tiene nombre de chile en polvo. O el chile en polvo o la ciudad de este, prehispánica en Veracruz. Híjole, les gusta. Yo primero pensé en la tragadera. Bueno, en fin. Sorpresa de nadie. Sorpresa de nadie. Es interpretado por David Harbour. ¿Ah, cómo crees? ¿Eh? No, no lo reconocí, ¿eh? Honestamente. No, para nada, yo tampoco. Así es, carnal. Y nos lleva al siguiente capítulo que visualmente está precioso. Me encantó. La temática es muy buena, pero también se pone muy oscuro el asunto, a pesar de que el diseño está re bonito. La historia se llama Love and Ocho. Y sí, es ocho. No, no es eight, ocho. El ocho. El ocho. Es dirigida por Yuki Igarashi, escrita por Sayawaka, así nada más dice, y dirigida por Geno Studio. Muy, muy padre la historia. La animación se me hizo muy bonita, muy japonés, pero muy japonés, o sea, básicamente japonés. Todo lo japonés, carnal, o sea, hay señor feudal japonés y toda la onda, hay dojos, hay las clásicas casas japonesas, o sea, todo, así está súper embebido, los mercados así japoneses que vemos tanto en series de anime como que reflejan el antiguo Japón, hasta series que reflejan el cyberpunk con mercaditos, puestitos de anime, puestitos de comida japonesa en algún lado. Súper bonito. Y la protagonista, que se llama Lop, pues es algo, es también, es un bonito guiño para los furros, ¿no, carnal? Sí, porque la protagonista, Lop, es pues, como una conejita o algo así. Que, por cierto, ¿quieren saber qué tan japonés es este episodio? Incluso hace, o sea, el ambiente o como que el momento histórico en el que está basado. O sea, es un planeta que originalmente, está tecnológicamente menos avanzado que el resto de los planetas. Y para ponerse al día con la industria intergaláctica, pues requiere la ayuda, al principio pide la ayuda y después la subyugación del imperio, que es algo que es exactamente lo que le pasó al Japón, así acabó el Japón feudal, perdió la ayuda del imperio británico y después llegó la subyugación, es exactamente lo mismo, es una bonita, bonita entre comillas, me refiero a que está bien hecha, analogía al respecto de ese momento histórico de Japón, te digo, es todo lo japonés. Es más o menos, perdona mi ignorancia histórica, pero me recuerda un poco lo que contaste al setting de El Último Samurái, ¿no? Ah, bueno, ándale, sí, claro. Comparativamente con otro producto de entretenimiento, sería más o menos esa época, exacto. Que es mucho más cruenta y canija, ¿eh? O sea, de por sí hay que ser sincero, la historia del Último Samurái con todo lo que sea de Tom Cruise, en fin, pues es cruenta canija porque así lo fue, bueno, la historia real es todavía peor. Para que te des una idea, pasó algo más o menos parecido a lo que fueron la rebelión de los Boxers que nos contó Jin Luen Yang en esa historia de Boxers and Saints. Justo estaba pensando en eso, dije, me suena mucho a Boxers and Saints también. Fue muy parecido, fue un momento también histórico muy parecido, distintas épocas, porque es la desaparición del Japón feudal fue por ahí de los 1870 y tantos, y la rebelión de los Boxers ya era casi entrando a los 1900, pero bueno, muy parecido de hecho. Y en este capítulo, pues lo que vemos es hay un señor feudal, Yasaburo, todo lo japonés, o sea, tiene todo, o sea, la vestimenta, los zapatos, todo es el atavío clásico de señor feudal japonés, y tiene una hija, su hija que se llama Ocho, y se encuentran en un mercado, es una hija chiquita, o sea, tiene, pues, que serán unos ocho años, o menos, no sé, y se encuentran en un mercado a esta Lop, que es parte de una raza esclava, básicamente, o sea, la usaban como, o sea, estaba subyugada, ¿no? Y ellos, esta Ocho se encariña con ella así en un gesto infantil muy bonito, así de, oye, pues está bien linda, ¿nos la llevamos? Bueno, dice el papá, pues ya qué, ¿no? Y la adoptan. Sí, la cría, o sea, su papá, el papá la cría como su hija y para Ocho es una hermana. Y te dan a entender de que, todo va a estar bien bonito. Pues no, no va a estar bonito. No, nada es bonito, todo se va al carajo. Porque Lop crece siendo una hija muy linda para su papá adoptivo. El papá sí la quiere, pero nos dan a entender que pues como no es la hija, no es la primera hija, ni siquiera es la hija legítima, pues no, no es que la haga, no es que necesariamente no la quiera, sino que no, la, no le da el mismo nivel de importancia que su hija 8. Y 8 iba a recibir la herencia de la familia, su, el legado, su tradición y sobre todo su, su reliquia más preciada, que para sorpresa de nadie, ¿qué es, carnal? Es un sable de luz. Por supuesto que tenía que ser, ¿no? Come on, si tuviera un hijo en algún momento le daría un sable de luz for chits and giggles, ¿no? Ah, aunque no tuviera hijos. Exacto. Entonces, yo no quiero tener hijos, no es lo mío, pero como que estoy pensando en comprarme un sable de luz. Compremos dos y hagamos duelo, ¿no? $600 por uno, que si gustas. Hijo, no lo sé, Rick, tal vez, no lo sé. Hay que ver. ¿Qué color te gustaría? Verde. Ah, ok, te viste lindo. Ya, yo el morado, 100%. No, yo el verde, Luke Skywalker, o sea, lo siento, pero... ¿Sabes qué? Sí, ¿sabes qué? Respeto eso, dije, respeto que no hayas dicho azul. Mira, te lo pongo así, cuando salió el último capítulo de temporada 2 de Mandalorian y que vi ese sable verde desempañándose, me fui, lo siento, o sea, fue así, de, ¡oh! Adiós. Bueno, no, o no sé, también los sables gemelos de Ahsoka, los blancos. Oh, también, uff, sí. También, no sé. Pero para que veas qué grado de reverencia le tienen los japoneses al lightsaber, y con justa razón, ¿no? Con justa razón. Pues una de las armas más icónicas de la cultura. Ya ni voy a decir del cine, cultura popular en general. Oh, sí. Y bueno, a esta chica que iba a ser la heredera y todo, pues acaba poniéndose del lado del mal. Y no necesariamente del lado del mal por ser maligna. O sea, ella, pues lo que dice es, oye, nuestro planeta está... Lo que ella ve como progreso, ¿no? El papá lo ve como detrimento de sus tradiciones y también de los recursos naturales del planeta, ¿no? Pero ella lo ve como el progreso y dice, oye, pues tú estás deteniendo el progreso, o quieres detener el progreso, yo no quiero, yo sí le quiero entrar con el imperio por esto. Y está esa vuelta de tuerca, la niña que era muy linda, que adoptó o obligó al papá a adoptar a Lop, pues se vuelve, pues digamos, se vuelve despiadada de alguna manera, se contrapone el cielo de su padre y su padre tiene que conseguirse una nueva heredera que acaba siendo Lop y que Lop acaba teniendo una gran conexión con la fuerza. Pero es trágico porque su hijita más querida, su hija, la primogénita, la hija favorita, pues la 8, se va al lado oscuro. Que lo hace regañadientes, incluso también, por eso es que es trágico, porque ella sabe que el imperio no es así, ella no es de el imperio, no, ella lo hace porque considera que es necesario. Exacto, y el papá es de no. Es todavía más trágico. Y acaba sacándole, el papá ya había perdido un ojo y le acaba sacando el otro ojo a su padre. Híjoles. Sí, hay un enfrentamiento muy emocional ahí entre 8 y Lop, 8 haciendo de menos a su hermana, o sea, como de... O sea, ella fue la que la llevó a la familia, le termina diciéndole, cuando ve que su papá le dio la herencia de la familia, el sable de luz, esa era mi herencia, eso no es tuyo, tú no eres de la familia. Fuck, dude. Ah, damn it. Sí, sí, está duro el tema, la verdad. Y todo enmarcado en un ambiente, en un anime, pues, honestamente, que se ve muy bonito. O sea, Lop se ve toda linda, ¿no? Sí, pues sí. El contraste es que 8 termina incluso vestiéndose al estilo imperio acá, toda nazi y demás. Y hasta la expresión conforme va pasando el tiempo de 8 se va haciendo cada vez más dura. Le van haciendo los rasgos más malignos, las expresiones que utiliza, no sé, chulada de storytelling, pero sí está dura la historia, está canija. ¿Y en qué termina? En que la familia se separa, 8 termina yéndose 100% del lado del imperio, Lop se queda como con la herencia de la familia, como una especie de resistencia en el planeta, y pues en algún momento suponemos, cada quien, insisto, es para que uno juegue con su imaginación, en algún momento llegará pues lo que ninguna de ellas dos quiere en realidad, que es pues tener que enfrentarse y solo una de ellas va a salir en pie de ese enfrentamiento por el alma de la familia y de su planeta y de sí mismas, y holy fuck. Híjole. ¿Dónde está mi secuela? también se prestaría mucho una secuela esta, la verdad. Así es esto. Y el último capítulo no tiene traducción al inglés. Simplemente lo dejaron como Akakiri. No sé si significa algo en japonés. No tengo idea. Es escrita por Eun Young Choi y dirigida por Yuichiro Kido. Animada por Saiyan Saru, el estudio. Y es el último episodio y es el más oscuro. Muy cañón. No, insisto, ¿por qué habrá impuesto esto de como el último capítulo? ¿Quién sabe? Sí, no te dejan la nota más más alta y más esperanzadora de que pues así todo va a estar en la galaxia. Pues realmente no. No es así que, o sea, si en los capítulos anteriores habíamos visto que era como que pues estaba un poco canijo, el tema era de, oye, no siempre están ganando los buenos. Aquí 100% es ganó el mal, y con venganza. O sea, la historia básicamente es de un Jedi, por lo que entendemos es un... Por cierto, estuve buscando el término Akakiri, quiere decir muy apropiadamente neblina roja. Damn. Wow. No sé qué decirme. Sí. Te da. Cuando ves el capítulo y ya ahora entiendes de qué significa el nombre, tiene otro significado. Híjoles. Porque sí, a alguien se le nubla la vista literalmente y acaba viendo rojo y está muy feo. Oh, damn. Wow. Dicho lo anterior, bueno, pues la trama básicamente es de. Hay un planeta que es, pues estaba regido por una. Por un rey, bueno, un emperador, tiene una hija, esa hija es la legítima heredera al trono, se llama Misa, y en algún momento fue apoyada por un Jedi, un caballero Jedi llamado Tsubaki. Eso, cuando eran jóvenes, como que pues se enamoraron, etcétera. Aquí como que no mencionan mucho eso de que el canon Jedi, de que pues no se pueden enamorar y la fregada, así que les vale un poco, ¿no? Es bullshit, en fin. Efectivamente, todo hubiera cambiado, pero bueno, en fin. Nos dan a entender aquí que los Sith estaban como que a punto de, no de extinguirse, pero estaban como que en esa etapa, en la previo a su extinción, y era una onda muy choncha. Y nos dan, aquí lo que vemos es que la hermana de este rey que falleció se reveló que es una Sith, y toma el control, se llama Masago, toma el control de ese planeta, y la princesa pues queda, digamos, en el exilio. Y Tsubaki va a ayudarla. Pero Tsubaki de repente tiene, como es un Jedi y es sensible a la fuerza, de repente tiene episodios como que sufre un terrible dolor en la cabeza y empieza a ver visiones del futuro, borrosas, con una neblina, y dice, ¡ay, ahora entiendo! Donde algo horrible le pasa y no sabe exactamente qué es. Y algo horrible le pasa a Misa. A lo largo del capítulo son ayudados por dos, dos guías, dos personas que los guían a través de este mundo para llegar nuevamente al palacio y acabar con esta Sith y reinstalar a Misa en el poder. No sale bien, ¿verdad? Sí, no lo logran. Y no solo eso. ¿Cómo dices que se llama el Jedi? Tsubaki. Iba a decir Subaru, por eso es un carro. Tsubaki termina pasándose al lado oscuro y por una razón muy canija. Sí, muy Anakin, ¿no? Sí, resulta que se pone loco por manipulación acá, como que mental de... Bueno, no es manipulación mental, pero le llega uno de esos episodios loquitos que tiene y termina matando a Misa. Y a través y con la ayuda de quien a la postre es su nueva maestra en el lado oscuro, logran devolverle la vida, la curan, muy al estilo de lo que vimos en... ¿Cómo se llama? Rise of Skywalker, sí, o sea, el Force Healing, ¿no? El Force Healing, exactamente. Y pues como ve que sí funciona eso del lado oscuro, abandona el camino Jedi y se va con los malos de Malolandia y pues ganó el mal. Y así de, híjoles, sí te deja así en una nota pues muy... No es lo que esperabas, ¿no? Para terminar la serie. Definitivamente no. Pero dices, ok, tiene sentido, o sea, sí ha pasado, o sea, pasó antes, o sea, y lo vimos que pasara con Darth Vader, que, o sea, este Anakin era un era el Jedi que iba a traer el equilibrio a la fuerza, era un gran Jedi. Si ves la serie de Clone Wars que he visto, pues ya la primera temporada completa y una parte de la segunda, pues te encariñas con él porque dices, sí, era un verdadero héroe. Y pues sí, verlo caer después está bien feo. Hey, es parte de esto. Sí, sí, sí, está muy buena la serie. Creo que curioso que hayan agarrado ese capítulo para terminar los capítulos. Pero bueno, damn. Bold choice y respeto eso. Último detalle curioso del doblaje en inglés. Uno de los sidekicks, podríamos decir, que les ayudan de repente en este capítulo, que se llama Senshu, es interpretado por George Takei. ¡Ja! ¡Neat! Y también ni me las imaginaba, ¿eh? Y que, también qué bueno que el señor George Takei también le entrega esto. Así es, carnal. Y pues, ¿saben quién es George Takei? Era parte de Star Trek. La serie original, por cierto. Era Hulu. ¡Ja! Fíjate, de Star Trek ahora siendo un personaje en Star Wars. Ok. Algunos Trekkies se sentirían traicionados seguramente. Ah, ya sabes cómo son ellos. Y los Warsis también, ¿eh? No venden papayas, pero bueno. Ah, sí, sobre todo. Pues así es, carnal. Este último episodio también, por cierto, tiene el estilo de dibujo que menos me gustó, siendo muy honestos. O sea, la animación no es mala, pero pues sí, el estilo de dibujo no me encantó tanto. O sea, se me hizo como, pues, diferente, pero no fue lo mío, no como en otras. La historia sí, la historia me encantó, muy oscura, pero me encantó también. Y pues con ese concluimos los 9 episodios de Star Wars Visions, esperando de verdad que haya una segunda temporada donde se le pueda dar continuidad a específicamente The Nine Jedi. Creo que merece muchísimo esa continuidad, esa secuela que sí estaba pensada. Y ver más, o sea, otros estudios, o quizá estos mismos, pero con otros escritores, otros directores, pues acercarse al mundo de Star Wars y hacer lo suyo, ¿no, carnal? Sí, ojalá, y que este tipo de proyectos en general se puedan replicar en otros lados, ¿no? Que no solamente sea con Star Wars. Me encantaría ver algo así con Marvel. O sea, miren, What If estuvo linda y todo, pero se me hizo medio X. Me gustaría más algo así con Marvel. Ándale, hagan ahí su bronca, a ver qué sale, total. No tenemos que andar respetando ahí lo que ha hecho. Bueno, le dice el señor Kevin Feige que sí, pero no tenemos que andar respetando demasiado ahí lo que ha hecho. Pues hagamos otras cosas con esos personajes o con nuevos personajes, quien quita, no sé. Ojalá este tipo de cositas se puedan replicar también por ahí. Ándale, exactamente. La verdad, el cielo es el límite. Y me encanta el hecho de que le dieron chance a cada estudio, a cada escritor, a cada director, de hacer su propia idea, su propia visión de lo que de una historia dentro del mundo de Star Wars. Y hacerla tan japonés como quisieron, ¿no? Sí. Ojalá veamos más de esto. Exactamente, carnal. Y pues bueno, pues con eso llegamos al final de este review de Star Wars Visions. Y pues esperamos que lo hayan disfrutado. Esperamos que hayan disfrutado la serie. Coméntenos qué les pareció también la serie ahí en los bonitos posts en redes sociales. Y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.